el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una noche más os habla Víctor Fernández desde Estudio Lambda 1 en A Coruña y esta noche analizaremos Quantum Break, lo último de Remedy. Y atentos también a la segunda hora de programa porque vuelve la hora gafapaster y esta vez hablaremos de Basing War, el juego de Games for Duty. Además, contaremos con Raúl Díaz, que es uno de sus creadores. Pero antes de hablar de lo último de los creadores de Alan Wake y de Max Payne, señor Oscar, muy buenas Doom. Hola, me está troleando el portátil. David, arréglalo. Buenas Doom a todos, o buenas noches para los novatos. Nada, bien, buena semana. Me he pillado vacaciones. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas Doom. Buenas Doom, hola amigos. Hoy tenemos ahí un juego polémico. Polémico, ya veréis por qué. No digo más. También tenemos con nosotros al señor Gaspar. Buenas noches. Buenas noches, qué cabrón, ¿eh? No sigue el rollo. Yo nunca. Y a los mandos de sonido, una noche más, señor David, buenas Doom. Vuelve a Remedy, tío, nada más que Visir. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y aquí estamos preparados para el programa de hoy, no sin antes revisar, señor Jorge, la encuesta. Pues sí, la encuesta de la semana pasada, que os preguntábamos si os ibais a comprar Dark Souls 3, juego que, como sabéis, salió esta misma semana. y teníamos cuatro respuestas. La primera era sí, la segunda era sí, por supuesto, la tercera era claro que sí, y la cuarta, no, prefiero un Hitman por episodios. Y bueno, el sí a secas, que es el más soso, pues no ha tenido ningún voto, tiene un 0%. El sí, por supuesto, tiene un 6%. El claro que sí, un 24%. Y el claro ganador de la noche, primer premio para... No, prefiero un Hitman por episodios. Así que, bueno, pues todos los que estáis jugando a Dark Souls 3, que habéis mentido en esta encuesta, pues... Que dimitan, como dejad, Soria. Exacto, dimitid de Dark Souls 3. Que Steam nos devuelva la pasta, os compréis el Hitman. Dimitid de Dark Souls 3 y os compréis el Hitman. Y ala, a disfrutar el Hitman por episodios, Riquísimo. Tenemos más encuestas. Pues sí, vamos con la encuesta de esta semana. Y os preguntamos, ¿está Quantum Break a la altura de los demás trabajos de Remedy? Tenemos 5 respuestas. La primera es sí, y sin jugarlo. La segunda es no, y tampoco lo he jugado. La tercera es sí, sin duda. Y la cuarta, no, está claro que no. Y por último, ya habitual, pero que no salió la semana pasada, Odor. Así que comentad, queremos saber qué opináis de Quantum Break. A ver si alguno de vosotros lo ha jugado. Si no, pues siempre tenéis esas opiniones casual de las dos primeras opciones, que es para la gente que no lo ha jugado. Pero bueno, si lo habéis jugado, mejor que mejor. Y la semana pasada la semana que viene daremos los resultados. Y recordatorios, os recordamos que tenemos concurso de mascotas de Complejo Anda, concurso en el que podéis participar dibujándonos y enviándonos el dibujo de lo que para vosotros debería ser la mascota del programa. ¿Y por qué habría que participar en este concurso? Porque el premio es la hostia. El premio van a ser un montón de juegos. Una noche con Gaspar. En formato digital, pero juegos tochos. Así que, y además una noche con Gaspar también. Gaspar además dice que sí, ¿verdad, Gaspar? Sí. Solo mujeres, pero sí. Y vamos a hacer un recordatorio también. No, un recordatorio no. Vamos a hacer un concurso esta noche. Concurso esta misma noche. Porque, amigos, hoy vamos a hablar con Raúl Díaz de Games for Tutti. Y en Games for Tutti son partidarios de que los juegos deben ser para todos, ¿no? Así pues, nos han cedido una serie de claves de su juego, de Passing World, y vamos a sortearlas en directo. Sortearemos 2 en directo y sortearemos también una para la gente del podcast. ¿Qué tenéis que hacer para participar en directo? En directo, pues muy sencillo, poneos un nick despollante, descojonante, que nos haga verdaderamente reír sobre cualquiera de los temas que tratemos en el programa de hoy, en nuestro chat, en Complejo Anda Todo Junto, en IRC Hispano. Y la otra clave la sortearemos por Twitter. Tenéis que escribirnos con un hámster. Y Jorge, ¿qué hámster podíamos poner? ¿Qué hámster? Podríamos meter uno, por ejemplo, sobre Quantum Break. No sé, David, ¿Qué cosa memorable puedes encontrar? ¿Qué hámster podemos poner hoy, David? Sobre Quantum Break. Uf, algo memorable para un hámster. Pues... Muchi matar. No funciona en PC. Muchi matar con el tiempo, no es demasiado largo. Es muy largo. Quantum Fail. Inestabilidad, no, es que eso es demasiado técnico. Fail en PC. Quantum Sold, algo así. Vale, vamos a hacer una cosa para la otra clave. Quantum Souls, ¿vale? Va a ser Quantum... No, no va a ser Quantum Souls, va a ser Dark Souls, ¿vale? Porque es el tema de esta semana, así que con o sea, el hámster... Que le tenga Quantum Break. Exactamente, que le tenga Quantum Break con el hámster Dark Souls. Escribidnos lo que queráis referente a Dark Souls 3, a vuestras aventuras o a vuestras no aventuras en ese juego. O sea, hámster Dark Souls, todo junto, para ganar una clave de Basing World para Steam. Y una cosa más, para la gente que está en el podcast, ¿cómo podéis ganar vuestra clave de la clave extra que sorteamos para la gente de podcast? Vamos a hacer una cosa especial. Vamos a hacer que pueda participar en este sorteo toda la gente que comente en iVoox el podcast que estéis escuchando. Toda la gente que haga un comentario en iVoox, un comentario que tenga sentido, que tenga que ver con el programa y no sea puto spam, que no sea puto fludeo, entrará directamente en la posibilidad de ganar una copia de Passing World para Steam. El tiempo límite va a ser el programa de la semana que viene. Cuando empecemos a emitir el programa de la semana que viene, va a ser el momento límite para poder participar. Todos los comentarios que entren posteriormente al inicio de ese programa no se tendrán en cuenta. De modo que, nada más, muchas gracias a Games for Tutti por cedernos unas claves de su juego para sortear hoy. Y seguimos adelante, seguimos con noticias, noticias de hoy. Bueno, y empezamos hablando de CD Projekt, porque amigos, ha presentado el nuevo DLC de The Witcher 3. Se llama Blood and Wine y traerá una nueva aventura de 20 horas. 20 horas con un nuevo territorio que explorar. La verdad es que ya había ganas de noticias sobre los DLCs de The Witcher. Y bueno, lo que hemos sabido de momento es que está bastante próxima a la salida de este DLC. Y ya se rumorea, no es nada que esté completamente confirmado, pero muchas webs y muchas fuentes lo están diciendo, que saldría el 7 de junio. 7 de junio, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y bueno, pues un DLC más de The Witcher para todos aquellos que hayáis disfrutado de bueno, este... Bueno, pero más que DLC es expansión de este juego. De hecho, ellos lo venden como expansión, es como ellos lo promocionan. Un candidato a SOTY de este año. ¿Será capaz de Witcher 3 de ser el SOTY un año y otro año también? La respuesta... Para mi juicio ya lo es siempre. No tiene esas discusiones. Es una pregunta retórica. ¿Qué? ¿The Witcher o Skyrim? Zelda. Ahora mismo The Witcher. Ahora The Witcher es como el equivalente a una mujer. O sea, en este momento The Witcher es lo más, ¿no? Se folla a Skyrim, a Full Roda y a todos los dragones que salen. Pues yo creo que... por lo menos hay dragones. Yo creo que Hansel sigue siendo lo más. Hansel y Gretel. Sigue siendo Hansel. Lo más. Hansel. Tienes que ver Zoolander, David. Peliculón. La primera es muy buena. Bien, pues en todo caso, esperando ese tema, pero yo, sinceramente, yo no he pillado ninguna de las expansiones. No sé si Oscar, creo que tú sí que habías jugado la primera expansión, Oscar. No he pillado no ninguna la acabé, porque tengo la esperanza de que luego salga una especie de pack. Ah, sí, bueno, pero yo también especial, lo voy a pillar ese. Eso quiere decir, Oscar está esperando que salga la Regoti, joder. Tenemos un debate antes muy acalorado. Muy apasionado. Me sorprende que me pongáis en entredicho con esas cosas, sobre todo tú, David. No, tú compra lo que te dé la gana, tío. Si quieres comprar, no sé, se vende un unicornio por 3.000 euros, cómpralo. Un vaso de Parque Jurásico que venden por Balú. O los mosquitos de Parque Jurásico, cómpralo también. David, ¿tú tienes la edición coleccionista de mosquito de Parque Jurásico? Sí que la tengo, sí. Y además del Indominus Rex, que es muy más cara. Por cierto, yo tengo en casa un vaso detector de Tiranosaurio Rex, si alguien lo quiere comprar. 1.000.000 euros. Y funciona, ¿eh? Venga, me pagas 20 euros y me lo quedo. Venga. Bueno, y vamos con más noticias y vamos a hablar de Square Enix, porque esta semana ha anunciado un nuevo juego de la saga Valkyr o Valkyria. Se llama Valkyr Anatomía de Origin. Y bueno, se trataría de una versión, o sea, una nueva entrega para iOS y Android. Este proyecto que bueno, no han enseñado nada específico de él, porque simplemente mostraron un teaser en el que solo se ven letras. No, sí, fondo en negro, muy bonito, sí. Sí, precioso. Uno de esos teasers que tanto nos gustan. Bueno, pues no sabemos nada, pero lo que sí que sabemos es que el proyecto corre a cargo de Yoshinori Yamagishi, que es productor de los dos primeros juegos de la saga. Así que, bueno, podemos esperar que vaya un poco en la línea. O imagino que podríamos esperarlo. Lo único que sabemos de momento es que el juego transcurrirá antes, es un spin-off, digamos. Es una precuela, creo. Una precuela, exactamente. Y poco más, porque realmente es que no sabemos cómo va a ser el juego, no sabemos cuándo va a salir, no sabemos nada. Simplemente pues ese teaser que nos dice cuatro chorradas de la historia, que además las dice en japonés y no nos hemos enterado de una mierda. Entonces, pues ni siquiera sé si saldrá aquí, yo imagino que sí. Estoy muy molesto contigo, Jorge. ¿Por qué? Por traer esta no noticia, tío. Debiste haberla guardado en el cajón de me importa una mierda. O escribirlo en la libreta de David. Yo pensé que salía ilusión. No. La trajiste solo por jodernos. No, ¿has leído las plataformas a las que sale? Yo sí, Android, sí. Entonces. Claro. Plataformas que no existen para el verdadero jugador de videojuegos. Pensé que eres una falacia. Oscar. Que les había... A ver. No. Ilusión, el verdadero jugador de videojuegos lo juega todo, tío. ¿Tú crees que va a ser algo del estilo del juego de Play 1 o de Play 2? No. Es algo evidente. A mí me toca no mucho. No hay un JRPG con esa profundidad en móviles. Me toca mucho la moral que si este juego salga en. Salvo por de juegos antiguos. Que tenemos Chrono Trigger, Final Fantasy 9, Final Fantasy 7. Por de juegos antiguos. Nuevos. No cuenta, tío. Nuevos de cero. Hay una mierda. Has traído esta noticia para joder, Jorge, todos y lo sabes. Has jugado todo, ¿no? De verdad es que la traje pensando que os haría ilusión. Que un juego en plataforma, o sea, un móvil, no hace ilusión a nadie, tío. Me hace salvo que sea el Candy Crush. Me hace la misma ilusión que cuando me enteré que Breath of Fire 6 era exclusivo de móviles. Hombre, tío, la mismita. Pues a mí la versión de Doom para iOS me parece la puta hostia, no sé qué decirte, la verdad. Y Duke Nukem 3D en iOS. Pero la a ver. Puta hostia, pero lo mejor tú, del mundo. Pero tío, tú has tenido Doom hasta en la sopa. Pues claro. La saga de Valkyria no es una saga tan prolífica. Y cuando te sale un juego que te sale en una plataforma que tú no quieres, pues toca un poco la moral. A ver, Oscar, tú no sabes el truco de almendruco de esta gente, ¿no? Que saldrá en PS Vita o en 3DS después. Claro, no, pero si sale en PS Vita, no. No nos llega. PS Vita ya es una consola retro. PS Vita no. Saldrán otra vez. En Steam seguro que acabará saliendo. Claro. Bueno, pero no lo sabemos todavía. Y no, así a priori la noticia me toca la moral. Es mi apuesta personal. Y si fallo, me invitas unas cartas. No, si fallas, si fallas, te rebanas el miembro. No, no, me baño por otras cosas más. Así ya más sería la segunda vez que incumples tu promesa. Bueno, pero yo me la genero, soy como Wolverines. Wolverines. Eso, que me jode, que me jode mucho. ¿Cómo que, David? ¿Cómo Gatorade? Deadpool, y Deadpool, ¿vale? Bueno, y seguimos con DLCs, noticias de DLCs. La verdad es que, eso tengo que decirlo, fue una semana un poco pocher de noticias, ¿eh? No había cosas jugosas realmente. Hay, hombre, un par a ver, de ellas, hoy salió, o ayer, no sé, salió una noticia es que ahí interesante. ¿Sabes cuál hay un par de ellas la semana, Jorge? Un poco más. Que la gente que redacta las noticias está jugando a Dark Souls. Exacto. Efectivamente. Yo no sé si la noticia de hoy, no, ya digo, no sé si es de hoy o de ayer, la dará David en su Sol, Cino Sol, o se os ha colado a los dos. No lo sé. Si no la da, luego lo hablamos. En cualquier caso, español, vamos con la noticia que nos atañe. Y es sobre Dark Souls 3, porque se ha confirmado que el primer DLC llegará en otoño. Lo ha confirmado Bandai Namco. No han dicho la fecha exacta de lanzamiento, pero bueno, es una buena noticia que el saber que este año, este mismo año, vamos a poder disfrutar de contenido nuevo del juego. Así que estad atentos, porque muy pronto revelarán más detalles sobre estos DLCs. DLCs que llegarán justo en el momento en que la gente se esté pasando el juego. Bueno, la idea, gente que no sea enferma se esté pasando el juego, porque ya hay gente que se lo ha pasado. Sí, y hace un mes incluso. Hombre, hace un mes porque la gente tenía el juego desde hace un montón de tiempo. No, y la versión japonesa, que gente Exacto. que la pudo comprar y jugarla en sus consolas y ya lo disfrutó antes que nosotros. Unos cabrones. Bueno, en todo caso, ya os digo, a mí me entusiasma que llegue ya el primero en otoño, porque le voy a dar mucha caña a este juego, ¿eh? Me está gustando muchísimo. De verdad, estoy disfrutando mucho con Dark Souls 3 y de momento me está gustando a nivel de primero, lo cual es muchísimo. Así que bravo, From Software, habéis hecho un juego cojonudo. La voy a poner en el rincón de me importa una mierda. No, y ahora podéis ya sabemos qué tipo de mierda, Caspi. Lo más triste es que tienes alguno de ellos. Lo verás por YouTube. Más triste. Tengo uno regalado por Microsoft. Por Microsoft. Y lo has jugado, tío. Encima que te regalan. Creo que jugué una hora y media y no me gustó ni la jugabilidad ni. Es que me dio muy la impresión malo de que estaba saga. Inflada yo, la artificialmente dificultad también. Y yo que soy tu puto mejor amigo y te regalé Skyrim, no has jugado Skyrim. Está en la lista de pendientes. Y yo que te dejé el torneo de la 360, ¿lo terminaste? No, pero lo jugué. Mira, Gaspar, tío, eres un amigo de mierda. Pero ese lo jugué. Pero ese lo jugué. Ya jugaste el menú y estás tarde y ya está. ¿Qué tal el Final 6 que me habías comprado? ¿Lo jugaste ya? ¿Lo terminaste? Por supuesto, 80 horas. Sí. Además, si fueron 8 espera, segundos, espera, ya fue espera, mucho. Espera, pero tuve que hacerlo sin apagar la consola porque se agotó la pila de cartucho. Claro, sí. Qué mamones vosotros dos. Bueno, y vamos con una noticia que a mí me sorprendió. Decidí traerla porque, bueno, aunque yo no era fan de esta saga, pues me parece que es una buena noticia, al fin y al cabo. Por cierto, Jorge, un pequeño off topic. El Final Fantasy VI te lo compré, no me lo dejaste. No, claro, te lo dije. Caro. Ah, pues ya no, lo dije. Que te pegue un buen pastizal por él, ¿eh? Sigue, Jorge, perdón. O Ojito con esto que... Es importante. No, no, que si alguno de vosotros dice algo que esté fuera de lugar, pues ponemos una querella y a tomar por culo, ¿eh? Te voy a denunciar. Con manos limpias. Te voy a denunciar. Que por cierto, ese juego era mío ya. No... Seguro que estabas en los papeles de Panamá. Sí, claro. No mancilles el honor de mi cliente. Bueno, pues os decía que esto es una noticia que me ha hecho... Bueno, me ha llamado mucho la atención porque es de una saga... clásica, por así decirlo, y bueno, que podría revivir, y se trata de Fear Effect, este juego que era de la época de PlayStation 1. Eran dos juegos de unas jamonas que tenían que hacer algo. Yo es que no jugué a esos juegos. Tenía más cosas, ¿eh? Yo pero iba de unas tenía bastantes más cosas. Acabé el primero, el segundo, creo que no llegué a comprar. Es una especie de mezcla entre aventura gráfica, sí, y juego de acción. De hecho, tiene... Y unos puzzles bastante jodidos, ¿eh? Tenía, sí, un estilo visual pues bueno, bastante bueno para, sí, la época. Y además, pues este, el tema de las cámaras fijas, sí, tipo como Resident Evil, es. Pero no era un survival horror, ¿no? El caso es que, bueno, según hemos podido saber, el estudio francés Sanshi se ha puesto en marcha para una campaña de crowdfunding en Kickstarter para intentar financiar una nueva entrega que se llamaría Fear Effect Setna. A día de hoy, de esta campaña quedan 28 días y, según se comenta, han recaudado ya 43.000 euros de los 100.000 que necesitan, así que bueno, van bastante bien. Es un proyecto pequeño, el estudio son unas 10 personas, pero la verdad es que, aunque son pocos, pues prometen un nivel de acabado bastante bueno. Han mostrado un teaser de vídeo del aspecto visual que tendría el juego, el aspecto visual que tendrían las cinemáticas, más bien. Y la verdad es que bastante bien, una evolución bastante correcta. Lo que sí que han mostrado es un cambio con respecto al estilo de juego. Y va a ser un juego más táctico, va a ser en isométrica, en vista isométrica. A diferencia del juego original, que era un juego pues más de acción con cámaras fijas. Y bueno, este es quizá el punto que más ha chocado a los fans de la saga, a la gente que ha jugado los originales, por eso, porque pasa de ser un juego pues con un aspecto más, pues como os digo, como Resident Evil o tal, a un juego en vista isométrica. El estudio ha lanzado, como digo, un pequeño teaser donde podéis ver pues el aspecto. Y este juego lo van a lanzar bajo el sello de Square Enix. Ojo, esto no significa que Square Enix ponga la pasta para el juego, sino más bien que pone el sello. Esto quiere decir que Square Enix pone la publicación, la publicidad, cuando salga, todo esto. Pero no paga el desarrollo. O al menos no de momento. A menos que el juego fuese un puto éxito y entonces sí que meterían pasta. Así que nada, pues interesante esta noticia. Yo suelo decir que si os acordáis, un Fiat Effect 3 en desarrollo iba a salir para Play 2 y está muy avanzado, sí, de hecho, muy avanzado, pero último hora se decidió cancelar. No sé si van a tirar por ahí o harán algo completamente nuevo, supongo. No tiene pinta de que tiren por ahí porque era igual que los dos primeros. Sí, claro. Como, tenía un aspecto, bueno, gráfico bastante curvado para. Hombre, tenía alguna pinta, fotos, sí, pero no, sí, sé si a lo mejor a nivel de guión. Yo digo que este juego está muy avanzado, ¿eh? A ver, este juego es. A ver, parece ser que Square habló con esta gente y les dejó el guión del 3. Vale, pues por eso lo digo. Lo pasa que. Yo cuando vi la noticia no me había fijado en las fotos, pero leí la noticia y dije, hostia, ¿qué veo? ¿Qué veo? Hasta que vi las fotos y vi un pseudo XCOM con el aspecto de Fear Effect. Eso no es Fear Effect, lo siento mucho, pero ¿cómo puedes convertir Fear Effect en un juego táctico? O sea, los dos personajes vista aérea isométrica y por turnos, o sea, bueno, no es la primera vez que asistimos a transformaciones. No me pega ni con cómo cola, puedes convertir, vamos, Resident Evil en un juego de acción genérico donde, no sé, pero menos respeta a la primera persona o tercera, bueno, persona, algo por el estilo. Ya sabemos que a veces... Pero esto, vamos. Otra noticia que no me gusta. A ver, no es que no me guste. Para mí es una noticia agridulce, porque a mí es una saga que me gusta mucho. Pero claro, ver un Fear Effect 3, pues en principio parece una cosa buena. Bueno, pero no es el 3, ¿eh? Bueno, es un spin-off. Pues un nuevo Fear Effect. Pero no me acaba de convencer lo que se sabe de esta tercera entrega, de este spin-off. A ver en qué queda la cosa. A mí, joder, es que a mí los cambios tan drásticos, siempre me toca un poco la moral, pero bueno, habrá que esperar. Hombre, yo creo que deberías darle una oportunidad, porque a lo mejor el cambio le viene bien. Es que un juego, hoy en día, un juego de ese estilo con cámaras fijas, no creo que pegase. Pero puedes hacerlo, puedes cambiar el estilo de cámara y hacerlo ya, en 3D pero normal. El problema es que cuando tu estudio de desarrollo lo componen 10 personas, no puedes hacerte un juego. Hombre, muy claro, pero es que el tema está que lo hiciera ProAim. Pues entonces no intentes ocupar una licencia de ese estilo. Pero Double Helix. Pero ojo, esta peña será peña del desarrollo original, que como no tienen un estudio de 200 personas para hacer el juego, pues quieren hacerlo, pero con lo que pueden, ¿no? A ver, pero es que entonces no intentes recuperar una licencia antigua, que sabes que tiene un estilo muy marcado, y no lo conviertas en algo de vista isométrica. O sea, es que yo prefiero mantener una licencia en el baúl de los recuerdos aparcada, si no puedo recuperarlo de una cierta manera. A ver, yo creo que aquí se impone la ley de estos son mis huevos, respétalos. Si esta gente quiere hacer un puto FIADF, si tiene la licencia para hacerlo, harán lo que salga de los cojones. Te gusta bien y si no te gusta, pues no lo pilles. Y punto, tío. O sea, libertad creativa ante todo. Sí, sí. Pero tú has visto. Tú. Oye, es que no me gusta, ¿no? Tú has visto las fotos. Tú has visto las fotos. Eso es un FIADF para ti. Pues, hombre, de primeras, desde luego, no. Pues ya está. De primeras. Después tendría que jugarlo y tendría que ver la historia, tendría que ver el desarrollo, tendría que ver cómo es jugablemente y ya podría darse una conclusión. O sea, respecto a lo que decías antes. Pero Gaspar. También te digo otra cosa, que no se parezca al estilo clásico de FIADF tampoco quiere decir que sea un mal juego, ¿eh? Pero es que nadie está llamando eso. Yo no digo eso, un mal juego. Pero entonces llámalo pelito de los palotes, vista isométrica, no, guerra X, pero si ellos, quieres. Pero es que ellos a lo mejor quieren hacer otra cosa, tío, y hay que respetar su libertad creativa. Bueno, pero nosotros también tenemos derecho a decir que al menos estamos desencantados con la idea, con la propuesta. Rebatir de otro punto de vista diferente. Yo les doy el beneficio de la duda. A ver, que coste que yo le doy una oportunidad cuando salga un Humble Bundle. Este es por un pavo, lo compraré y lo probaré entonces en su momento. Vale. Bueno, y nos vamos ya con la noticia de la semana. Quantum Break tiene problemas. Tiene problemas en la versión de PC. Pero problemas muy serios. Ha sido a pillar con esa noticia. Muy serio. Es imposible. La escogí hoy precisamente porque era el tema del día, el Quantum Break. Dije, joder, pues para la noticia del día. Joder, yo pensé que la noticia del día iba a ser, salió Dark Souls 3. No, hombre, porque esa fue la noticia del día del lunes, ¿no? Pero no. Si la Store de Windows 10 es perfecta, ¿cómo puede fallar un Oye, juego de la Store Jorge, de Windows tío, 10? Yo voy a sacar mi bola Pokémon y voy a dar mi otra noticia del día. ¿Pero ahora o después de no, que...? No, pues claro, fichación. No, estás haciendo gestos como esperando un redoble, pero los redobles los pones tú, David. Ah, no, es como una especie de... Es verdad, ¿eh? Ah, vale. Es que nadie te ve cuando lo haces y claro, pierde el punto. Perdona, tengo el periscopio instalado en el portátil Acer. ¿En el Acer? Sí. Sigue, Jorge Ande. Bueno, pues comentaba que, al parecer, muchos usuarios han sufrido bastantes problemas con la versión de Windows 10 del juego, comentando que el frame rate es muy inestable y que incluso funciona mal cuando lo limitas a 30, que tiene un limitador que tú puedes poner para limitarlo a 30, pues incluso con eso funciona mal el juego. Muchos usuarios se han quejado en los foros oficiales, se han quejado por redes sociales, por internet en general, y Remedy ha anunciado que están trabajando en reparar el problema y que pronto tendremos actualización. Dijeron lo siguiente: hemos sido advertidos de que muchos jugadores están enfrentándose a problemas con la versión de Quantum Break para Windows 10 y algunos de ellos incluso se extienden a Xbox One. Queremos haceros saber que estamos trabajando diligentemente junto a Microsoft Studios en solucionarlos. Y bueno, también comentar que en esta actualización prometida por Remedy se incluirá la opción para quitar el filtro cinematográfico y la opción para salir del juego. Pues yo imagino que en el menú de cuando le das Start, ¿no? Pues simplemente porque imagínate, cuando un juego te va muy petado en el ordenador, y esto es así, tener que volver a cargar la pantalla de título, salir al título, volver a cargar y tal, te hace perder la polla de tiempo, porque si te va petado es que te va de culo. O sea, es una cosa que a mí me ha pasado con ciertos juegos y que es muy tedioso. Entonces, bueno, pues está bien que le metan este botoncito, que le viene bien al tema. Y poco más, una pena que un lanzamiento como este pues se vea así ensombrecido por este tipo de problemas. Da la sensación de que Remedy ha hecho esta conversión a última hora. Digo esto porque al parecer incluso en el tema de la resolución hace un rescalado, no es una resolución. Sí, 720 y rescala 1080. Pero creo yo que no... solo a partir de la resolución 2K ya muestra una resolución nativa. Creo, esto lo escuché en foros, no sé hasta qué punto. No creo que sea una versión de última hora porque... Desde que se anunció nos han estado enseñando la versión de PC y ocultando la versión de One, ¿eh? Pues no lo sé, Oscar, pero a mí esto me huele muy mal. Y es una pena porque después de la grandísima conversión que fue Alan Wake para PC, hacer esto es un paso atrás. Sí, pero ¿también? Ya fue una conversión con tiempo. Bueno, pero estuvo bien hecha. De hecho, sí, gráficamente no. Es un puto abismo de diferencia. Pero salió un año y pico después, ¿no? Vale, que sí, que lo ha dicho Oscar antes. Pero macho, es que si lo haces, hazlo bien, ¿vale? Perdón, Jorge. Bueno, me comenta Dabuno, comenta por el chat una corrección a los datos de la noticia, porque parece ser que esa tecla de salida que comentábamos no se refería a una tecla para salir del juego desde Start, sino a que funcione la tecla Escape para meterte en el menú, que parece ser que en la versión actual es que no funciona. Por no tener, no tiene ni opción de salir al escritorio. Bastante grave eso, ¿eh? Eso demuestra, tíos, que es una bastante conversión grave, que la han hecho a prisa corriendo o se ha sudado la polla, no lo sé. ¿Y por qué llevan enseñando tanto tiempo hasta la salida del juego la versión de PC? Eso pregúntaselo a Sanley, que es un tío muy sonriente y muy sociable. A mí no lo sé. Ellos comentaban que el fallo que estaba dando de framerate era inexplicable, que no lo entendían. ¿Por qué les daba? Pues si ellos no pueden explicarlo, exacto, jodido. No, me refiero que a lo mejor ellos, en las configuraciones en las que sacaron el juego, sí, les funcionaba de puta madre, sí, y al sacar el juego, pues algo pasó mal, que crashea y pasan estas cosas. Hombre, a ver, no es una forma de defenderlo, quiero decir, si haces una conversión para PC, tienes que hacerla pues teniendo en cuenta las posibilidades de la plataforma, si no es una mala conversión, a mi juicio. Pero bien es cierto que hay gente que no tiene problemas y aún así defenestra el juego simplemente porque la configuración gráfica no es la óptima o porque se espera un rendimiento mejor. Y se olvidan de lo que es el juego en sí, ¿no? Que es un puñetero jugazo y ya diré después por qué, ¿no? Es decir, a veces quizás nos paramos demasiado en cosas que no digo que merezcan una cierta crítica y nos olvidamos de jugar. A ver qué se dice. A ver si hicieron las pruebas en Windows 7 y Linux, joder. Eso explicaría que el virus es... El problema es Windows 10. Hombre, sí. Te digo otra cosa, Gaspar. Desde luego Microsoft, si quiere reconquistar a los usuarios de PC con esta nueva... Sí, fácil, sacar sus títulos Windows en Steam. 10, lo están haciendo bastante mal, ¿eh? Porque Gears of War Ultimate tampoco es que saliese muy fino. A ver, David, está muy bien todo lo que dices, sí, pero es que con Quantum Break Microsoft la ha cagado. Sí. Primero porque ha sido muy ambigua, enseñando el juego. Ha ocultado la verdad, por así decirlo. Primero, no va a haber versión de PC, por lo menos, próxima al lanzamiento de la versión de Xbox One. Eso ya es una cagada. Han estado enseñando una versión que supuestamente no existía, colándonos esa versión por la versión de One. Y después, cuando sale el juego en versión PC, sale mal. Pero, Oscar, te digo otra cosa. ¿Y cuántas veces no ha pasado eso? ¿Cuántas veces te enseñan versiones de juegos? A ver, tío, que pero, serán de desarrollo PC y que después... Pero es que ahora estamos hablando de diferente. Quantum Break. Cuando se trate de otro juego, pues hablaremos de ese otro juego. Oscar, también te digo una cosa. Quantum Break ha sufrido muchísimos cambios desde que se enseñó por primera vez. Cambios radicales. Sí. De hecho, tú mira Quantum Break. Te hablo del año 2013, ¿eh? 2013. Sí. Ha cambiado el aspecto del protagonista tres veces. Todo. Aspecto artístico, personajes, actores reales. Es decir, ese juego ha sufrido una serie de cambios brutérrimos. Y eso se ha notado en la salida del juego. Bueno, ya veremos. De todos modos, cuando sale una noticia de estas de la versión de PC terrible, no sé qué tal. Eso siempre hay que probarlo. Lo digo por una cuestión, ¿eh? No es que ponga en duda que esto suceda, porque sucede constantemente. Siempre ha sucedido. El problema es que últimamente hay ahora mismo por cosas de la leche, macho. Por ejemplo, se dio un caso esta misma semana de que había un bug mortal en el Dark Souls 3 que no te permitía, si hacías otra clase que no fuera caballero, avanzar en la versión PC. Y ese bug, yo, toda la gente que conozco, más de 10 personas que conozco que juegan en PC y no se han hecho ninguna de ellas caballero, no han tenido ese problema. Y yo, incluido, no he tenido ese problema y me he hecho un ladrón. A ver. O sea, quiero decir, y ponía en la fuente que yo leí, problema generalizado. Es que pasaba en todos los PCs. Es que no pase en tu entorno no significa que no sea un problema, pero, Oscar, no generalizado, Oscar, pero sí hay que abunde. Un problema generalizado en una estadística de 10 de 10, cero casos, pero no igual, es un problema igual generalizado. Igual tú te vas al foro de Steam, que me sale, por ejemplo, en el titular, problema no me deja avanzar en Dark Souls, y seguro que tienes páginas y páginas de gente quejándose del tema. Y Víctor, eso no pasa solo en PC. También se decía que Quantum Break One también tenía los fallos o compartía parte de los fallos de PC. Yo no he tenido ningún puto problema. Yo me refiero a eso. Si no lo tuviera yo, bueno, digo, vale, pues claro, soy de la parte buena. Pero 10 de 10. Pero Víctor, esto lo comentabas alguna vez. Cuando hay algún problema, y aunque no sea generalizado, pero que le pasen a dos personas de 30, pues claro, la información corre como la pólvora y toda la gente que se ha visto afectada, pues se junta. Claro, evidentemente. Hacen, es legítimo, ¿eh? Es legítimo. Pero bueno, quizás no será algo tan grave como se comenta, eso es cierto. Pero si ya le ocurre a tanta gente como para que un post en una comunidad se llene y se pete ya es un problema importante que hay que solucionar. Lo que no se puede decir en un medio de comunicación es problema generalizado, porque generalizado significa que es la norma general. Y la norma general mal redactado. Mira, aunque le pase a una sola persona y no sea cosa suya, ya es un problema que hay que solucionar. Porque es una persona que no puede disfrutar de la experiencia del juego como debería. Eso está claro, dicen, eso estamos de acuerdo. Pero hay formas de expresarlo. Bueno, algunas personas están dando este problema, pero problema generalizado. No. Es decir, que a ti te pasa, a mí me pasa, a Oscar le pasa. Sí, no, eso está claro. Eso no está bien. En todo caso, noticias de ports, noticias de historias. Lo que sí que está claro es que la plataforma de Microsoft, de Windows, de... venta de juegos que pretenden hacernos llegar en PC no está funcionando, está recibiendo muy malas críticas por parte de los usuarios y mucho tiene que cambiar Microsoft si quiere que los usuarios de PC, a los cuales domina un señor muy gordo, cambien de parecer. A mí ya me sorprende que pasen por caja pagando 70 euros por un juego en digital. Sorprende muchísimo tal como está la plataforma es que de el tema es que Microsoft. La gente no paga 70 euros. Bueno, es cierto, se va a las stores de Ucrania y de por ahí. Habrá de todo. Hubo gente que compró Rise of the Rider lanzamiento en PC a 9 por 5 euros. Sí, pero no he visto 9. He visto en la store de Ucrania de qué parte es. La parte es mundial, la que hay que compras con tu lanzamiento 7 pavos. ¿Cuánto? O sea, a 7 euros. O sea, la gente lo está comprando ahí. Bueno, por eso está rascando algunas ventas en PC. Vale. Porque por 7 euros dice uno, oye, pues me la juego. Luego llega Microsoft, ve que los juegos suyos aquí no venden y te dicen, bueno, pues ya no los doblamos. Que sí, Gaspi, que yo puedo ir a Fnac mañana y robar Quantum Break a base de hostias, ir de la tienda. Que ha sido gratis. Bien, pero ese no es el debate. Pero eso no es robar. Bueno, vale. Pues, a ver, no. Al punto. A Microsoft lo permite. El punto que compartir cuentas. El punto al que iba yo. No es el tema de pagar esa pastizal por el juego, sino hacerlo en una plataforma que a día de hoy va como el puto culo. Bueno, pues pide la esperanza de que con este juego funcione. Oye, la gente si tiene ganas de jugar lo nuevo de Remedy, Oscar, pues ¿qué le vas a decir? No, claro. No toques, caca. Pues no, tío. No lo compres y obligas a que se lo gaste. La gente se lo compra por el juego. La gente quiere probar el juego. Exacto. Y hay mucha gente que no tiene una Xbox One que dice, hostia, tengo un PC, pues puedo probarlo. Voy a intentarlo a ver. Claro. Claro, eso está claro. Vamos a irnos al foro, señor Oscar, ¿quién estaba comentando? Empiezo por Denis el Azul, dice, buenas Doom a todos, a ver qué nos contáis esta noche de este conjunto de juego con serie. Por cierto, quien haya pirateado el juego y pretenda hacer un streaming de él, se lleva un owned porque el protagonista le pone un parche pirata, dejándolo en evidencia. ¿Sabes lo más triste de todo? ¿Dónde está noticia? Que hay gente que tiene el juego legítimo y le sale igual. Sí, que lo compró en una store de otro país. No, porque de forma aleatoria a veces te sale. Ah, sí, aleatoria también. Qué mierda, tío. Yo sabía que si lo comprabas fuera de tu territorio, ¿qué podía pasarte? Bueno, puede ser, pero hay gente que lo tiene legítimo, comprado de forma en su territorio y le sale el puto parche. Eso es terrible. Bueno, pues en fin. Por cierto, sigue el post. Por cierto, esta semana pasé un rato muy chungo. Empezó a seguirme, o más bien a perseguirme, Gaspar por Twitter, aunque ya ha dejado de seguirme. No sé si lo espanté con algún comentario que puse. Me gustaría saber qué hice para que todos conozcáis su debilidad. Bueno, creo que no ha sido Gaspar. Ha sido alguien parecido. Pero eso, en fin. Ángel dice, buenas Doom, un viernes épico. Jugar a la beta de Doom mientras escucho Complejo Holanda, muerte por placer supremo. Sobre Phylum, digo Quantum Break. Los gráficos, por mucho que digan nuevas tecnologías de rescalado a 1080 con nuevos efectos y tal, nada. A 720 y se nota. Por lo demás, buen juego. Un poco corto, pero bueno. Eso sí, el personaje a mí me pareció un poco ortopédico. Y los subtítulos de la serie en streaming van como el culo. En fin. Y ahora hasta que salga Gears of War, nada, el vacío, os repetimos bucle Halo Forza hasta quemar sagas estilo Assassin/COD. Flojo este año para One. Y último mensaje de la ronda. Primer mensaje de PS Vitero, bienvenido al foro. Bienvenido. Y dice, saludos, me estreno como forero, aunque ya soy un veterano escuchante. A ver qué nos cuenta el gamer Bonoman de ese Quantum. Vas a Gaspar. Iba a decir... A ver, rápidamente, Gaspar. Joder, la gente está siendo muy mala con los 720 Quantum Break. ¿No se dan cuenta el enorme salto tecnológico que han dado desde los 576p de Alan Wake? Creo que ni siquiera. Eso es como 576, saltar de 720 a 1080, bueno. Joder. Ha sido un salto tecnológico David, enorme. Música. Qué cruel es la gente. Y cuando el podcast lo edites, tío, borra esta voz. Qué malas personas soy. Bueno, hoy tengo un Doom. Tema. No. Hoy tengo un tema brutal de Max Payne 2. Siempre que hacemos algo de Remedy, yo cojo el tema principal de Max Payne 2 porque es una puta delicia. Sí. Pues nos vamos con música de Max Payne 2, volvemos con Sol y no Sol. Tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Y seguís aquí en el Complejo Landa, el programa de radio sobre videojuegos independientes. Ya sabéis, podéis descargarlo todas las semanas desde complejolanda.com, desde iVoox y desde iTunes. Y también, si queréis escucharnos en directo, podéis hacerlo todos los viernes a partir de las 10 en Radio Battletoads, la radio más solz, más brutal y más tocha del universo. Estamos en redes sociales, redes sociales, Complejo Landa todo junto, en Twitter somos El Complejo Landa en Facebook, en Steam el grupo El Complejo Landa donde somos mentores, podéis seguir nuestras reseñas desde la tienda y también estamos en la comunidad de PlayStation Network, somos El Complejo Landa. También estamos en YouTube, El Complejo Landa TV, nuestro canal de YouTube, en el que podéis ver contenido adicional de este programa, como Oscar Juega, un noob en Dark Souls 2, un noob en Dark Souls 3, Jorge Sobre Ruedas, videoblogs, etcétera, etcétera, etcétera. Os recomendamos que os paséis por El Complejo Landa TV y también os recomendamos que sigáis en twitch.tv al grupo El Complejo Landa, donde también hacemos directos de vez en cuando. Ahora nos vamos a ir a nuestro chat en IRC Hispano, Complejo Landa todo junto, para ver a quienes tenemos ahora mismo conectados, porque en este momento y concursando están las siguientes personas: ITF4, Patuculo, mi aparato, a PewDiePie se le quantum breakeó el J, no el aparece juego, más. El aquí. Juego, supongo. Aprieta el culo en Dark Souls. Bad Floren y Pedro Robin versus Kasparux. B de Radagast Unreal. Bono pasándose de Final Fantasy IX. Bono tiene pasta empanada. Champions Madrid Albacete. Chori Worky. Dabuno, Denis el Azul, Doom o Dark Souls. No sé, tío, es como bueno o mejor, ¿no? Es Doom. Tenemos a Doom Romero, alguien que le gusta Doom. Phylum Break, Fernando Alonso de Cera. Bastante cutre. Florentino Diversion, Gaspar Station 4K, Gerardo vuelve a Lodric Eye Dragon, Hideo Gorrina, JP48, Knocking on Hell's Doors, Ministro Escaldado, Praise de Gaspar, ¿qué hace Tintín en Quantum Break? Retanchoas, Toraz, tu Oculus queda retrasado, vete a la mierda Mercury Steam y voy de beta en beta y me lo paso teta. Y también tenemos a Wey. Bueno, de momento va bien, pero pensamos que podéis superaros. Ya sabéis que estamos con un concurso en activo. Podéis participar en el concurso de Basing War, claves para Steam, poniéndoos un nick despollante en nuestro chat o escribiendo en nuestro hámster, Dark Souls. Souls con D, de Souls de vendido en inglés. Porque hay mucha gente que ahora se confunde, que no sabe si es Souls con Z o que no entiende lo que pone. Es Souls y no Souls, vendido o no vendido. Eso es lo mítico de Complejo Landa. Vamos, eso es primero de Complejo Landa, ¿verdad, Jorge? Sí, sí, de eso primero. Es primero de Complejo Landa. Exacto. O sea, la gente ya tenía que saber venir con eso sabido de casa. Exacto. ¿Y qué más? Para los que estáis. Recordatorio, para los que estáis en casa, desde el podcast, en la calle, en el bus, donde sea, podéis participar escribiendo un comentario en iVoox, en el, digamos, la página del programa de hoy, pero únicamente, esto no lo aclaré antes, únicamente usuarios registrados, porque si no es imposible determinar quién es el que ha dicho eso, porque si posteo como anónimo, posteo como Pedro y me viene otro Pedro distinto, yo no sé qué Pedro es el que ganó, ¿no? Ya me entendéis. Así que usuarios registrados, los que no estéis registrados, no posteéis desde vuestra cuenta, pues lamentablemente no podréis participar. Vamos a continuar con Sold y no Sold, David. Pues sí, hoy traigo cosillas, aportaciones de la gente. Siempre me gusta eso, que la gente sea la voz del complejo, aunque sea durante unos minutos o segundos. Y traigo dos no Sold de gente. Uno muy interesante porque, bueno, pone la llaga, pone el, digamos, el punto sobre una tienda de venta online que ha tenido una serie de problemas. Y luego un debate interesante que seguramente aquí a más de uno le animará a comentar cosillas. Pero antes de eso, voy a comentar el sold. Bueno, pues que para mí el sold de esta semana. Bueno, el sold depende para quién. Hay gente que la noticia la ha decepcionado bastante y tiene que ver con Mercury Steam y su nuevo juego. ¿Vale? Y bueno, voy a dejar que Oscar, tú sabes cuál es, ¿no? Sí, pero la leí de refilón, ¿eh? No sé ni cómo se llama el juego. Pues sí, Mercury Steam ha confirmado su nuevo juego. Ya sabéis que, si os acordáis, hace unas semanas a mí me cabreó el hecho de que el anuncio esperado fuese que iban a confirmar el juego dentro de X tiempo, una cosa un poco absurda, una especie de bucle muy tonto. Pero ya tenemos el nombre y saldrá durante este año, por cierto, y se llama Riders of the Broken Planet. Bueno, ahora te paso, Gaspis. Voy a explicaros un poquillo lo que es, directamente sacado de Vandal, para que, bueno, os hagáis una idea de a qué nos vamos a enfrentar. Raiders of the Broken Age es una aventura multijugador online asimétrica que nos invitará... Broken Planet, David. The Broken Planet, perdón, sí. Que nos invitará a entablar alianzas con otros jugadores por la conquista del planeta. El juego, que será el primer videojuego editado por Mercury Steam de forma independiente, o sea, nos olvidamos del yugo de Konami y demás compañías, ofrecerá acción, disparos y estrategia, además de una historia inmersiva y cinematográfica. Llegará este mismo año a Xbox One, PC y PlayStation 4 a través de distribución digital. Y contará con diversas betas, las que ya podremos inscribirnos de forma oficial a través de su web. Bueno, para BioShock o no BioShock dependerá de una cuestión, obviamente. ¿Será un juego totalmente multijugador? ¿O será estilo Destiny, donde tú también puedes jugar solo, aunque te pierdas gran parte del encanto? Tampoco quiero que sea algo como Destiny, porque evidentemente jugar solo tampoco es el mayor aliciente de este juego, pero... Si este nuevo juego de Mercury Steam te permite jugar solo sin perderte ningún tipo de experiencia, perfecto. Si es solo multijugador, eso. Hay un asunto escamoso en esta noticia. Es que este juego no va a ser una entrega, va a ser episódico. Y cada uno se va a vender a precio bajo, pero cada capítulo se va a vender por separado. Porque ellos dicen que es... una buena manera para recoger feedback de la gente y así ir mejorando el juego. Pero, juego episódico, amigos. Es lo que hay. Bueno, yo, respecto a lo que ha planteado Oscar, creo que hasta el momento no se sabe exactamente cómo va a ser. Sí, por eso. Por eso ahora mismo, bueno, estoy aquí, a la expectativa. Esto es fuente MediStation, lo de juego episódico. Vale, pero... De todas maneras, a mí que ya sea episódico ya me baja es un handicap. Todo tipo de expectativas, sí, que tuviera por él. Yo insisto, no sé exactamente cómo va a ser, si va a ser una experiencia cooperativa para competitiva, el juego a lo mejor tiene PvP, no se sabe, si va a seguir un guión, si se puede jugar de forma lobo solitario. Yo supongo que no, voy a entender que no, aunque no lo sé al 100%. Y en general la reacción de la gente ha sido negativa, muy negativa, no hay muchos prejuicios frente a este tipo de juegos, ya el hecho de que sea episódico también va a añadir más leña al fuego, pero bueno, amigos, ya veremos en qué acaba la cosa, ¿no? Que yo creo que Mercury Steam merece cierto, no sé, cierto beneficio de la duda, como todas las compañías, pero Mercury Steam desde luego creo que ha hecho cosas muy buenas en general. Bueno, al menos descartamos que sea un MOBA tipo Overwatch o Battleborn. Si es episódico, no es imposible, claro, que sea de ese estilo. No creo que, y que si no, va a ser, bueno, del estilo de Destiny, yo creo que la hostia va a ser yo más bien apunto hacia ese, hacia yo eso. Creo que la hostia que se va a pegar de aquí no se recuperan. Que por siento cierto, ser, ¿sabéis a qué me recuerda así brutalmente? Viendo algunas capturas. A Rage. Una mezcla entre Quake 2 y Rage, sí. Es que realmente online asimétrico sería como, por ejemplo, online de Destiny o de Dark, sí, Souls. Que no es un mundo abierto, sino instanciado. Y que te puede tocar con... Hoy te toca con unos jugadores, claro, mañana sí, con otros, a menos que juegues en equipo. Yo hubiera preferido algo más de estilo Borderlands, que te permite las dos vertientes y las dos son muy disfrutables. Tanto jugando solo tú el juego entero como... como en compañía. Bueno, pero yo creo que va a ser lo que dice Jorge, una especie de Destiny, sí, ¿no? Es decir, tú puedes, sí, sí, jugar a tu puta ya, bola y... Ya es con quien lo comparé porque la premisa se me parece, claro, muchísimo. De todas maneras, a ver, yo sé que actualmente los juegos en multijugador pues están teniendo su mayor auge, pero es que tampoco se puede llevar el juego solo en ese tipo de plano. Es decir, con la competencia que hay, si tu juego se la pega, ¿qué aliciente tiene? Porque ya aliciente para un solo jugador no tiene, que sería quien se interesaría por él una vez el multijugador está off. O sea, no sé, es un poquillo arriesgado y bueno, veremos en qué queda la cosa. Igual ahí entra el tema de hacerlo episódico. O sea, si el primer episodio se pega una hostia brutal, cortan es que, polo sano, ¿queréis? Y se ahorran bastantes costes. Y es una producción más baja hacer una parte del juego ahora que no lanzar el juego completo a 60 pavos. Queráis que no, es una jugada un poco arriesgada por parte de Mercury Steam. Yo por eso creo que es lo del tema episódico, porque no quieren arriesgarse a gastarse el pastizal en una superproducción y que se vaya a la mierda. Así que si producen una primera parte y ven que no funciona, pues ya a otra cosa. Exacto. Pero bueno. Sí, yo creo que tiran por ahí los tiros, ¿no? Es decir, es un producto autofinanciado, no reciban ayudas externas que yo sepa, es decir, no tienen el amparo de una gran editora desarrolladora. Y bueno, las subvenciones del Estado. Bueno, subvenciones del Estado. Se lo hemos pagado tú y yo, David. Si esto no funciona, Jorge, la hostia será menor, ¿no? Porque al ser episódico, si la cosa no va, pues bueno, otra cosa mariposa, como dice Oscar, o a lo mejor lanzan ya el juego completo y que sea lo que Dios quiera. Pero bueno, ya veremos en qué va la cosa. Es una buena noticia, a pesar del pesimismo inicial. Bueno, pasamos a otro, no solo, me ha enviado un correo Álvaro Pérez, interesante. Siempre me gustan estos comentarios porque acercan a la gente experiencias que podemos tener en el día a día a la hora de comprar en según qué tiendas, ¿no? En este caso tiene que ver con Fnac. Os voy a leer tal cual, ¿vale? Además hoy tengo las gafas y creo que lo podré hacer mejor. Buenas, bueno, soy Álvaro y quería enviarte este no sol que nos ha pasado a mí y a otras cuantas personas para que la gente se entere de la vergüenza del servicio que ha ofrecido Fnac con la reserva del esperado Dark Souls 3. Para empezar a decir que pocas veces he comprado en esta página, nunca he reservado nada aparte de este juego. Así que no sé cómo será habitualmente. Bueno, en mi caso la verdad es que siempre ha sido positivo. La cosa es que un grupo de personas decidimos confiar en Fnac para la compra de este juego. Lo reservamos, lo puso con mayúsculas, y hoy, a viernes, aún estamos esperando el juego sin ningún tipo de noticia ni fecha estimada de entrega. Madre mía. En el momento de la reserva, en la página del producto ponía bien claro que con la reserva tenías envío gratuito, es cierto. Bueno, no. Es la primera noticia que tengo al respecto de eso, ¿no? Bueno, a veces sí que hacen ofertas por ese estilo, perdón. Además te aseguraban que el pedido te llegaría a casa el mismo día de salida del juego. Y pasan los días uno tras otro y sin novedades ni cambios en el estado del producto. Cuando te pones en contacto con el servicio, ya sea por teléfono, que es de pago, por cierto, correo o Twitter, te responden que resulta que no tienen stock, básicamente, y que han pedido más unidades al proveedor y que a medida que me lleguen sean enviadas en orden a la reserva. Y aquí me pregunto yo, ¿qué clase de reserva es esta? Que compro mi juego meses antes de la salida y tengo que esperarme a que tenga esto. ¿Qué pasa? Han medido más de lo que podían y ahora pasa esto. Los que hemos reservado estamos esperando como idiotas, mientras que la gente que lo compró esta semana va a la tienda y tiene unidades de sobra. Entonces, ¿de qué sirve reservar el juego? Por cierto, yo no sé si, Álvaro, tú has pagado ya, pero creo que salvo la opción de hacer ingreso en cuenta, Fnac solo te cobra cuando te hace el envío. Con lo cual, podrías cancelar la reserva y comprarte el juego directamente, ¿vale? Así lo veo yo al menos. Los afectados hemos estado enviando tweets a las cuentas de Fnac a ver si nos dicen algo más, pero no responde o dicen lo mismo de siempre. No sé cuánta gente ha podido pasarle esto, pero no es poca por lo que he podido ver. Y me parece una vergüenza que un juego tan esperado pasen estas cosas, una cadena de tan grande como es Fnac. No sé si es normal, pero a mí no me parece. Y por no comentar el pésimo servicio de atención al cliente que tienen, he preguntado, seguro que nos están esperando y que luego nos manden el juego. Bueno, en fin. Él está muy decepcionado, ya continúa más o menos comentando lo mismo. El caso es que este pobre hombre se ha quedado sin Dark Souls 3 y debe joder bastante ver que todo el mundo lo juega, menos tú. Oscar. Aparte, un juego tan esperado. A mí esto de que las webs de las tiendas te dejen reservar sin tener en cuenta las copias que van a recibir me parece una mala jugada. Sí. Y más si te cobran por adelantado. No te cobran por adelantado. Bueno, hay webs que sí. Por ejemplo, la del Corte Inglés, creo que recordar que te cobra por adelantado. Sí. Pero bueno, yo creo que en ese caso, al menos, te aseguran la copia de tu juego. Sí, en ese caso sí, por supuesto. Vamos a ver, claro. Yo, desde luego está mal, es decir, si una persona reserva, independientemente de las condiciones de reserva, deberían garantizar el producto. Pero yo os explico alguna vez que tú en las reservas no te cuesta nada la reserva, no tienes que pagar nada por adelantado, salvo que sea escoger la opción de pago con ingreso en cuenta bancaria, solo te cobran cuando el envío es efectivo. Cosa que hace Fnac, cosa que también hace... no sé cuál otra web hacía, lo hace Amazon también, o sea, solo te cobran cuando el envío es efectivo. Con lo cual, en ese periodo de tiempo, tú puedes cancelar si ves que la cosa no tira y que no te han cobrado, porque a lo mejor la han cobrado, no lo sé, a lo mejor la han cobrado y ya la han cobrado y no le han hecho el envío, me extraña. Tal como lo plantea, es la opción más probable, porque si fuera una reserva gratuita, la pudo haber cancelado y irse a otra tienda y pillar el juego. Bueno, el caso es que no quiero justificarlos, si una persona de reserva, hay que garantizarle el juego. Vale, si no tienes stock es tu problema y como dices tú, Oscar, pues mal hecho y estás, digamos, añadiendo más tiempo del indebido al normal. Es decir, el juego ya tendría que estarlo disfrutando en casa y haberle echado horas. Así que mal por Fnac, independientemente de las condiciones de reserva. En fin, esto es un pequeño aviso para la gente, que la gente tome nota y que, en fin, que se pongan las pilas y que consideren si merece la pena o no. Yo confío en FNAC, confío hasta ahora no me han fallado, pero estas cosas también te tiran un poco para atrás. Así que Álvaro, espero que tengas suerte y que puedas disfrutarlo lo antes posible, ¿vale? Bien, y siguiente Norsold, y aquí pues la verdad es que lo agradezco, es un audio que nos ha mandado Gonzalo, que creo que ya son mandó bastantes audios en el pasado, es un hombre que le gusta plantear temas polémicos y tiene que ver con Nintendo. Así que Óscar y Gaspar, esto va por ustedes. Voy a ponerlo y vamos a disfrutarlo. Hola chicos del Complejo Lambda, una vez más felicitaciones por el podcast y yo os lanzo un debate. ¿Por qué la gente desea que desaparezca Nintendo? No lo entiendo, todo el mundo en foros, en comentarios y demás, siempre se lee lo mismo. Ojalá desaparezca Nintendo, ojalá el NX sea un auténtico fracaso y así Nintendo se pase al PC, a la PlayStation 4 y ojalá Nintendo se arruine o ojalá Nintendo... ¿Por qué? ¿Por qué le tiene que pasar cosas malas a Nintendo? Entiendo que las decisiones que han tomado últimamente han sido nefastas. Incluso para muchísima gente ha sido definitorio de dejar a un lado a Nintendo y todas sus políticas de mierda. Pero aún así, no entiendo el deseo que tiene la gente de decir, bueno, ojalá se mueran. ¿Por qué? ¿Por qué la NX tiene que ser un fracaso? ¿Por qué queréis menos posibilidades jugables? ¿Por qué queréis una homogeneidad que no tiene sentido? Una... Si Nintendo tiene su consola, va a sacar un montonazo de exclusivos, va a tener una presión encima para sacar buenos juegos. Si esa presión desaparece, le va a pasar como a Sega, que va a sacar unos cuantos juegos, irá desviándose del camino, y al final tendremos una compañía de mierda. ¿Por qué la gente odia tanto a Nintendo? No lo entiendo. Bueno, primero hablo yo, ¿vale? Que es mi sección y primero hablo yo, después os paso a vosotros. Bueno, Gonzalo, yo creo que alguien que desea la muerte de Nintendo es un ser despreciable. Desear el mal ajeno siempre es mala cosa, salvo que seas Mussolini o Hitler o algo por el estilo, ¿no? Quiero decir, no creo que nadie desea la muerte de Nintendo, bueno, nadie que esté en sus cabales. ¿Qué pasa? Yo, sinceramente, creo que los tiros van por otro lado. Yo... no soy nintendero, yo soy usuario de Nintendo. Antes en el pasado fui nintendero, pero he dejado de serlo. Y he dejado de serlo por cuestiones que voy a plantear ahora. Nintendo ha cometido quizás el error de caer, de tropezar varias veces en la misma piedra. Yo creo que empezó una especie de decadencia en políticas internas respecto a GameCube. GameCube tuvo un inicio muy fulgurante, donde Nintendo tuvo relaciones con third parties y lanzaron juegos exclusivos y demás, y la cosa parecía que iba muy bien, pero luego todo eso se desinfló. Wii fue un espejismo, porque Wii fue un éxito inesperado para Nintendo, ni ella misma se esperaba esa repercusión. Claro, una consola que vendía tanto atrae por sí sola a compañías y efectivamente se vende pues prácticamente sin merecerlo, prácticamente sin hacer el esfuerzo. Y el caso de Wii U ha sido un fracaso estrepitoso y precisamente lo ha sido, pienso yo, porque yo echo de menos a Nintendo de la época de NES, de Super Nintendo, de Nintendo 64. O sea, esa Nintendo que por sí sola pues motivó que existiesen sagas como prácticamente Final Fantasy o Castlevania. Era Nintendo que atraía compañías, que tenía relaciones con terceras compañías y que fue en cierto modo de artífice de sagas míticas que vieron la luz por primera vez en consolas Nintendo. Y hay varias. Yo echo menos a ese Nintendo que tenía en cuenta que el ecosistema del videojuego es algo universal, que hay que tener en cuenta terceras compañías, hay que tener en cuenta la competencia. No me vale esa puta respuesta que lanzan siempre, ¿no? Cuando a Nintendo le preguntan, oye, Nintendo, ¿y qué te parece la política de Microsoft y Sony respecto a esto? Nintendo dice, es que esa no es nuestra guerra. Nosotros solo sacamos consolas que ejecutan amigos y cosas por el estilo, ¿no? Y yo creo que esa no es la política. Para empezar, Wii U tiene exclusivos de puta madre, todos estamos de acuerdo. Pero hacen falta juegos third party, hacen falta en la estantería un Phantom Pain y un Far Cry 3, un Far Cry 4 o un Grand Theft Auto 5. Nintendo debería luchar por eso. Ahora ya es tarde, no lo ha conseguido y Wii U se ha ido al carajo. Yo soy de los que piensa que los exclusivos venden consolas y los juegos third realmente buenos las mantienen. Y Nintendo ha caído en el mismo error, o sea, mirarse la polla y no mirar para otro lado. Esa es mi conclusión. Los demás podéis hablar. A ver, yo creo que el que realmente odia a Nintendo o simplemente no le gusta, le da absoluta indiferencia y, sí. y no pasa más de ahí. No sí. habla de Nintendo y tal. Todo lo demás es postureo foril. Y me hace mucha gracia cuando dice la consola de turno de Nintendo es una puta mierda, ojalá se vaya a la mierda, pero si salen sus juegos en mi plataforma me los compro. Bueno, ya, por supuesto. Es un poco absurdo, ¿no? Sí, no, porque si realmente te interesan los juegos, te compras la plataforma. También te digo una cosa, ¿eh? Eso es aplicable, por ejemplo, al caso de Microsoft. Sí, bueno, pero ahora mismo estamos hablando de Nintendo. Sí, eso está claro, Oscar. Hay gente que Nintendo le provoca indiferencia y se la suda lo que le pase, lo normal. Pero yo hablo de la gente de mi perfil, que con Nintendo está un poco desencantada, no desde ayer, desde hace ya bastantes años. Porque además no tienen los cojones de rectificar. No tienes esos cojones, o sea, si Rockstar no quiere hacer GTA V para tu plataforma, tienes que ir tú y decirle, oye Rockstar, quiero mi GTA V en Wii U. ¿Me lo haces sí o no? No, pues te doy esto, o te permito esto. No sé, creo que falta ahí un poco de lucha para favorecer a la gente que apuesta por sus plataformas. Pero sobre todo es sobremesa. Afortunadamente, si estás desencantado de una cierta compañía porque sus políticas no te gustan, pues hay alternativas. Por supuesto, por supuesto. O sea, tampoco hay que estar... Pero Oscar, ¿sabes en qué repercute eso? ¿Qué? Repercute eso en que Wii U a día de hoy está muerta. Sí, evidentemente. ¿Entiendes? A día de hoy no, ya hace unos cuantos días. Es que ahí está el tema, Oscar. No se trata solo de satisfacer a tu público más fiel, sino de que tu consola pues tenga la capacidad suficiente para aguantar en el mercado varios años. No tengas que recurrir al parche de NX. Eso es lo que yo critico a Nintendo. Iba a decir, yo soy... A ver, yo no quiero que desaparezca Nintendo, pero siendo sincero, me gustaría ver a Nintendo en PC. Sí. Bueno, tienes mi tomo, que no es lo mismo. No, a ver. No sé, me explico. La generación actual de consolas me parece una puta mierda. Sí. En general, One me parece una mierda, pinchado un palo. Play 4 igual. La que más me atrae es Wii U, porque tiene sus 10 exclusivos, sí, que me parecen mucho más atrayentes que los otros, ¿no? Y si esos exclusivos estuvieran en Steam y en PC, que donde hay una competencia muy feroz también entre juegos y lanzamientos, eso no significa que Nintendo tuviera que bajar el nivel, ¿vale? Oye, me ahorro 200 euros en una máquina, y 200 euros me puedo comprar esos 10 juegos. Hombre, Gaspar, es que tú lo simplificas de una forma, colega, pues sí. Y punto, no, o sea... No, mira, yo creo Nintendo que... Nintendo se ahorra sacar una plataforma que va a tener un margen de 15, 25 millones, que son los fans de Nintendo, salvo que dé un pelotazo brutal, como fue Wii, tú lo dijiste antes... Se ahorra eso, se ahorra la enorme publicidad que es una plataforma, las fábricas, y te dedicas a sacar juegos, y punto. A ver, yo sobre todo creo que la gente está escamada con sus precios, yo lo entiendo, pero coño, ahora mismo, a día de hoy, bajar la consola, la Wii U a Nintendo, es que no le compensa. Para lo poco que vende, la tiene a 300, que al menos le gana algo. Pero es que yo, y además está muy claro, a día de hoy le bajas el precio y te sigues comiendo la misma mierda. O sea, es que no les vale la pena, por eso no la han bajado. Fijaos cuando GameCube se puso a 99 euros, sí, que era un caramelito a ese precio. Pues la gente pasaba de comprarla, tenía sus plataformas predilectas, iban a por ellas y ya estaban satisfechos. Pero es que tampoco interesa con dejarse 300 pavos. Por claro que juegos, no, tío. Y si no te interesa no lo compras, que es lo que le está pasando a Wii U. Es tan fácil como eso. Bueno, pues por mi parte nada más, gracias a la gente que ha participado. Bueno, van@complejolanda.com, enviáis todo lo que tengáis, audios, textos, croquis, lo que os salga de ahí, y yo me plantearé si lo pongo en el programa. Bueno, pues vamos a irnos con el análisis, nos vamos con Quantum Break. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y hemos tenido que esperar mucho para ver lo último de Remedy, un juego que se anunció hace bastante tiempo y que finalmente ya tenemos aquí, David. Pues sí, Remedy es una compañía querida por mí. Yo no he encontrado a nadie que odie a Remedy. Bueno, que odio que le cause indiferencia. Bueno, sigas, para que sus juegos son repetitivos. Ahora que no está hablando mal de él. El caso es que sí, como dice Víctor, lo último de Remedy fue, bueno, Alan Wake, aparte de su DLC, su expansión. Creo que salió en el año 2011, si mal no recuerdo. Pero había ganas de saber cuál sería su siguiente proyecto. Había cierto morbo por conocer si finalmente era Alan Wake 2. No resultó ser Alan Wake 2. Fue un nuevo proyecto, un nuevo IP llamada Quantum Break. Y que ya ha llegado aquí, tiempo de espera, que a mi juicio ha merecido la pena, ¿vale? Tiene polémicas, ha suscitado pues mucho debate, su planteamiento, esa apuesta por narrativa, incluso con la producción de una serie de bastante calidad, por cierto. Y vamos a comentar este, a mi juicio, juegaco. Bueno, voy a empezar diciendo una cosa. Remedy es esta compañía que tiene la capacidad de reinventarse en un género tan trillado como los shooters. Igual que sea en primera o tercera persona. Porque al final, y como dice Jorge, es un muñeco disparado, disparando. ¿Vale? Es un muñeco que dispara y se acabó. ¿Vale? Es el esquema básico, un tío disparando, y eso nos ha dado horas y horas de diversión. Matando enemigos y muchimatando e intentando no ser derrotados. ¿Vale? Ese es el esquema básico del shooter, puede haber matices. Pero el caso de Remedy es casi, digamos, un toque clásico. Y aún así, a pesar de esa premisa tan sencilla, tan manida, consigue reinventarse. Con Max Payne se introdujo, pues se logró introducir el tiempo bala, ¿no? De una forma muy efectiva, muy espectacular. Es trasladar, pues, lo que vimos en Matrix, trasladar un videojuego de una forma además muy espectacular. Y encima con una narrativa muy currada, ¿no? O sea, Max Payne parecía casi una novela negra. Y fue un juego muy influyente. De hecho, a día de hoy el tema del bullet time se sigue utilizando de una forma bastante abusiva a veces, ¿no? De hecho, fijaros, otro juego que también lo utilizó de una manera, pues, llamativa fue FIAR en el año 2005, pero no dejaba de ser pues una vuelta de tuerca de lo que ya en su día hizo Remedy con Max Payne. Luego nos llegó en 2010 Alan Wake, y Alan Wake jugaba con la luz. La luz era tu arma, tus enemigos eran sombras, la sombra de tu enemigo en cierto modo, y tenías que debilitar a esos enemigos con la luz, y cuando ya estaban debilitados, pues reventarlos a tiros, ¿no? Nadie olvidará en Alan Wake cuando estabas rodeado de un montón de sombras tenebrosas, cogías esa bengala y la soltabas, y ahí había una especie de fuegos artificiales de destrucción. Alan Wake es un puto juegazo y consiguió tener su personalidad propia gracias a ese simple detalle. Jugablemente era delicioso y querías avanzar y más. Y lo han vuelto a hacer con Quantum Break. Por eso, la semana pasada o la anterior le dije, lo han vuelto a hacer. O sea, han conseguido que un muñeco que dispare tenga mecánicas o tenga novedades o tenga inclusiones que logren que este Quantum Break tenga personalidad, que sea algo que destaque dentro de un género que siempre ha tenido pues sus buenos, regulares y genéricos juegos. Me refiero, por ejemplo, a The Order, ¿vale? Sé que este sin mil duele, pero hay que decirlo. Bien, ahora pasaremos a hablar de desarrollo más adelante. Espera, dime, espera. Oscar, dime. Vas a decir algo de The Order, ¿sí? ¿Qué? Voy a sacar mi vena Sonyer de alguien que no ha jugado The Order. Sí. al menos este juego. Sí. No tiene una serie integrada para alargar su duración artificialmente. Pues debería, porque dura un pedo mal tirado. Pues dura lo mismo que Quantum Break. Con la serie, viéndote la serie, 8 horas. Bueno, a ver, de la duración es muy relativo. A mí The Order no me duró 8 horas, Oscar Inís. Me duró creo que 6 horas, 7 más o menos. Quantum Break me duró bastante más, ¿eh? Te lo digo para tu buen gobierno. Vale, pues Quantum, ¿vale? Break sin la serie, pero te digo, dura 6 horas, no, también. No, sin contar la serie. Pero te digo, lo del tiempo es muy, la duración es muy relativo, depende de tu habilidad, depende de la dificultad y depende de si eres un tío que se pasa mirando paredes X horas o vas directamente al grano. Pero creo que en duración me atrevería a decir que The Order está incluso por debajo de este Quantum Break, que creo que, bueno, a mi modo de ver, está dentro de la media. Pero en fin. Bueno, espera, tú que te has aquí, acabado los dos, y sí, yo que no he jugado ninguno, sí, creo que estás equivocado. Bueno, tendré en cuenta tu opinión, bueno, me la apunto en la libreta de cosas lo que bueno, importan. Bueno, si breve, dos veces bueno. Exactamente, bueno, Jorge, se no, dicho, pero ese refranero, vale, a pero veces ojo, vale y a veces no. Vale más 2 horas de un juego que está bien hecho, sí, que 6 horas... de un juego que es genérico y que es un puto... Ya, pero fácil. Vale más 10 horas de un juego que esté bien hecho que... No, vale más no 200 sé, horas tío, de un juego que no esté me jodas. Bien ver, yo lo quiero todo, llamarme inconformista. A ver, no os pongáis nerviosos. Dark Souls. Dark Souls, claro, pongáis, tío. No os pongáis nerviosos, Jorge tiene razón. Y que cada vez que lo empieces otra vez el juego sea nuevo y diferente. Claro, Jorge tiene razón, en el supuesto de que hay que elegir una de las dos cosas. Por cierto... Yo prefiero elegir las dos. Vale, por cierto, Oscar, para ya rebatirte que te calles la puta boca un puntito. Este juego es rejugable porque básicamente tiene una especie de momentos en los cuales tienes que decidir cómo avanzar la aventura. Y eso cambia bastante el desarrollo de los episodios. Con lo cual, si quieres disfrutarlo al 100%, tienes que jugarlo 2 veces. Bueno, serían 12 horas. está bien. Bueno, pues ya está, así que relájate un poquillo. Y la segunda menos porque ya no tienes que ver la serie otra vez. Bueno, pues efectivamente. Bueno, no, quiero decir, hay cambios y pues esos cambios también influyen tanto en el desarrollo como en el... Ah, vale, perfecto, también influyen en la serie, vale. Son los llamados impactos de nudo, ¿vale? Ya lo avanzo, ya que Oscar pues me ha obligado a sacarlo. No, te has obligado tú solo. Bueno, de todos modos, Oscar, también te digo una cosa. No sé hasta qué punto influye en la serie. La verdad es que tengo dudas. Sé que influye en el desarrollo. Seguramente de las tendrá aventuras. algún cambio, alguna escena o puede diálogos. Ser. No te puedo asegurar 100%, así que prefiero no moverme en arenas movedizas, ¿vale? Pero desde luego, el desarrollo de los episodios jugables sí, porque de hecho me lo dijo una persona que me vio haciendo el stream. Me dijo que cambia bastante, ¿vale? Bien, vamos a hablar de la historia. Y aquí voy a parar un poquito más, porque. Como ya os dije antes, aquí la apuesta de Remedy ha sido total, ¿no? Sabemos que a Remedy le gusta mucho la narrativa, Max Payne tuvo una narrativa muy currada, con ese Max Payne que hacía monólogos, que hacía disertaciones, con esas frases tan rimbombantes que le dieron tanta personalidad. Alan Wake prácticamente lo mismo, ¿no? Es decir, esa especie de novela que transcurre al mismo tiempo que la aventura. Y en el caso de Quantum Break, pues ya es otro nivel diferente, ¿vale? Han escogido actores conocidos, por ejemplo, os voy a comentar ahora Aidan Gillen, que hace de Paul Serene. Aidan Gillen es el actor que interpreta a Mickey en Juego de Tronos. Dominic Monaghan, que interpreta a Will Joyce, que hace de Merry en Señor de los Anillos. Quiere decir, han apostado fuerte por esta unión entre videojuego y serie. Y de hecho la serie, ya va, después diremos cómo se desarrolla, la serie tiene una producción muy alta. Se nota que han metido pasta, se nota que está bien rodada, tiene escenas de acciones muy, muy espectaculares, tiene momentos particularmente violentos que a mí me sorprendieron. Y está muy bien llevada, se entretiene bastante, ¿no? Bueno, sobre el guión, deciros que controlamos a Jack Joyce. Jack Joyce es un hombre pues que parece que no tiene ni oficio ni beneficio y que recibe un mail de su amigo Paul Serene. Paul Serene es una especie de cerebrito, es un físico de la hostia, es un hombre de éxito. Y le dice a Jack, oye Jack, tío, tengo un problema, me tienes que ayudar, tienes que ir a la universidad en la cual es el investigador, ha pasado algo y necesito tu ayuda porque si no mi vida se vería al carajo. Jack decide acudir, está tiempo desaparecido, pero como es un amigo del alma decide acudir e intentar ayudarle. Cuando llega allí descubre con asombro, bueno, su hermano Will Joyce, también es un investigador, también es otro cerebrito, entre los tres pues son más o menos, hay una relación de amor-odio. Y básicamente se encuentra con una situación casi diríamos sobrenatural, ¿no? Han fabricado una máquina del tiempo y Jack tiene que ayudar a Paul Serene a activarla, ¿no? Activarla y demostrar que eso es operativo y que puede funcionar, ¿vale? Efectivamente la activan y ocurre una cosa, una desgracia, ¿no? Al activarla, pues al final algo falló. Y se produce una especie de situación en la cual el tiempo se rompe. El tiempo se quebranta. El tiempo se vuelve inestable y se crea una especie de agujero negro que poco a poco va absorbiendo nuestra realidad. Con lo cual, pues nuestro personaje, nuestro protagonista Jack Joyce, que recibe una especie de poderes que tienen que ver con este tiempo, tiene que evitarlo y nos metemos en la típica historia de líneas temporales que ya muchos de vosotros supongo que habréis visto, ¿no? Es decir, líneas temporales que se repiten, el pasado, el futuro, personajes que aparecen, distintas versiones, en fin, cosas que ya sabemos pero que están muy bien rodadas y que siempre son entretenidas. Mi única crítica en comparación a otros guiones de San Amigo Sun Lake es que el protagonista Jack Joyce es el tío con menos carisma, digamos, que yo me he echado en cara, ¿no? Es decir, Alan Wake era un puto ídolo, Max Payne era un puto ídolo y este Jack Joyce no le llega ni a la suela de los zapatos. De hecho, Paul Serene, el villano, entre comillas, pues es un tío bastante más carismático. Dime, Oscar. Es que para mí ya fue una mala noticia cuando le cambiaron el rostro por tercera vez. Sí. Con aquel personaje que se parecía a Phil Spencer, sí. Da más el pego. Yo, no sé, igual es porque la cara del protagonista o su estructura o sí. Yo qué sé, no desprende personalidad a nivel de imagen. Sí. Después en el juego yo ya no lo sé porque no lo he jugado, pero... A ver, esto es muy subjetivo. Bueno, todo esto es subjetivo, pero hay cosas que son más subjetivas que otras. A mí me parece que el tío no tiene personalidad ninguna, pero en fin. A priori, desde el punto de vista de alguien que lo ve desde fuera y solo ve la imagen, pues sí. Ya una noticia no tan buena. Víctor. David, hay un tema aquí que no tiene nada que ver con el análisis, sí. Pero me gustaría hacer un inciso porque quiero felicitar a mi amigo, el señor Poposky, que está de cumpleaños. Mi buen amigo Poposky, felicidades. Sé que le haré ilusión escuchar esto, así que te mando felicidades. Felicidades, Poposky. ¡Soplame la vela! Puedes continuar, Dave. Vale. No, es importante, Víctor. Sí, señor. Felicidades, Popos. Bueno, vamos a hablar de la serie. Tema polémico de la serie. Vamos a ver, aproximadamente aquí son 5 capítulos. Cada capítulo tiene 3 actos, salvo el cuarto que tiene 4. Y al final de cada capítulo hay, pues efectivamente, una serie de imagen real que dura pues aproximadamente unos 20 minutos, con lo cual es una especie de minuto arriba, minuto abajo, una hora de duración, más o menos, ¿no? Hay mucha polémica al respecto. Es que estos videojuegos se trata de jugar, no de observar. Bueno, dos cosas. Hombre, para empezar, se puede saltar. Si tú no... A ver, espera, Oscar, déjame terminar. No te lances. Se puede saltar. Si tú eres un ser tan insaciable o tienes tantas ganas de pegar tiros que la serie te la suda, puedes saltarla. Segundo, vamos a ver. Yo creo que la gente a veces se queja por vicio, ¿vale? Pongo el caso de Metal Gear. Y para más inri, pongo el caso de Metal Gear Solid 4, que tiene probablemente las cinemáticas más largas de toda la saga. Yo soy una persona que entiendo cuando un juego me quiere contar una historia. Y yo esas cinemáticas las observo con sumo placer. Me da igual que duren 2 minutos o 22. Si me tiene que contar algo relevante, yo descanso la vista, me tumbo, lo que sea, y la veo con atención y con sumo placer y con entretenimiento. Me entretiene. Es el mismo caso que este Quantum Break. Tú sigues una historia, el juego te cuenta una historia. Y la serie es un complemento a esa historia. Yo cuando la vez acabo un capítulo... ponía el mando en la mesa, me tumbaba en la cama y lo observaba con atención y me gustaba lo que estaba viendo. Y después seguía jugando. No entiendo tanto puto drama con esto. De verdad que no lo entiendo. Es quejarse por puto vicio. Si no te gusta, la quitas y ya está. Perderás mucho factor importante de la historia, pero la quitas. Pero de verdad, nos quejamos por vicio. Parece que hay alguien que está diciendo, joder, ¿qué digo malo de este juego? Es que mete serie de imagen real. Esto está muy mal. A ver, Oscar, ahora suelta. A ver, David. Yo creo que hay que ser más crítico con las cosas, aunque nos gusten. A ver, pues mira, crítico tú, para eso estamos aquí. Yo estoy siendo crítico, pero para mí no es un problema. Para empezar, te corta el desarrollo del juego. Es así. Si la cinemática durara 3 minutos, pues no pasa nada. Entonces Metal Gear Solid 4 o Metal Gear Solid también te corta el... Evidentemente, y voy a hablar ahora de ello. Es la primera vez que te digo a ti decir eso de un Metal Gear. Déjame hablar. Sí, vale. Te corta el ritmo de juego. Esto es evidente. Que estás jugando y te metan un vídeo, en este caso una serie de 20 minutos o 25 minutos, te corta el ritmo de juego. Pero, Oscar, ¿qué quiere decir que y si te lo desactivas, el ritmo de juego? Pues ¿qué quiere decir? Que se corta la acción y dices, uff, me ha cortado el ritmo de juego, yo no puedo seguir jugando, estoy disgustado, dejo de jugar. No, joder, ¿qué quiere, tío. ¿Pero qué quiere pero decir sí, eso? Que estás jugando y te meten un vídeo de 20, 25 minutos sí. Y dices tú... Buf, esto se me está haciendo un poco largo. Yo lo que quiero es jugar. Bueno, pues las saltas y ya está. Evidentemente, las saltas. Pero Microsoft ha insistido mucho de que si te saltas la serie te perderás parte del ritmo, o sea, de la narración del juego. Bueno, pero... Y joder, tío, es... A ver, es un videojuego, no una película. Hay que saber tener un término, Oscar, medio. Y ahora te voy a comentar, sí, Metal Gear Solid 4. Sí. Sabes de sobra que a mí es un juego que me encanta. Sí. Pero tuvieron que hacer el truquillo de meterle en las cinemáticas, pulsa este botón para tal y tal y tal, vale, para que la gente no se... O sea, permaneciera atento. A mí me gustan las cinemáticas, pero no las cinemáticas de 20 minutos. Hay momentos, bueno, y aparte que Metal Gear Solid 4 tiene cinemáticas, algunas de ellas bastante irrelevantes. Eso es otra discusión, pero tiene cinemáticas relevantes que dura más de 20 minutos. Efectivamente, y tuvieron de... que hacer el truquillo de pulsa L1 o X, no sé, para que saltase sí, una escena para que tú no te durmieras viendo la cinemática. Bueno, pero eso ya en Snake Eater había cosas parecidas de sí, pulsar pero no era... para ver ciertos guiños. Sí, ¿no? Sí, no, pero en el 4 es mucho más exagerado y las cinemáticas también son mucho más largas. Vale. Y te estoy bien diciendo que es un juego que me encanta. Bien, pues, una pero... cosa es un videojuego y otra cosa es, no sé, meterle... estos vídeos de 20-25 minutos. Esto ya hemos discutido. Tú tienes tu opinión, yo tengo la mía. Evidentemente. A mí, decir lo que es un videojuego, yo no me atrevería. No atrevería a decir a Remedy lo que es un videojuego para ellos. Ellos han creado una experiencia que mezcle videojuego con serie. Ya está. Para ellos es así. Vale, para ellos es así. Ellos yo es así. Te digo que, según mi opinión, corta el ritmo de por juego. Por supuesto. Para mí, no. Yo veo la serie con ya te digo, con cierto placer, con cierta atención... Y para mí no es un problema, para la gente que se lo parezca, pero para mí desde luego no lo es, ¿no? Hombre, si me dijesen, no sé, que sale un chino a pizcarte los testículos, pues te diría que es un problema. No pero seas demagogo. No soy demagogo, Oscar, pero es que no entiendo tanta crítica. Y aparte ese de te corta ritmo, Oscar, macho, es que de verdad, ¿te corta ritmo por qué? No puedes seguir jugando, estás disgustado, te has olvidado de cómo se controla el juego. Macho, es que eso es un poco, no sé, poco abstracto esa expresión. No sé, Oscar, yo entiendo tu punto de vista, pero desde luego no lo comparto. No lo comparto. Mal hecho. Vale. De todas maneras, ya os aviso, la serie, 20 minutos aproximados de duración, Bueno, pues ya decidís vosotros si la veis o no. Por cierto, había una serie de dudas. Aparece la serie, se puede instalar, se puede ver a través de streaming. Bueno, eso ya lo veréis vosotros. Yo creo que la veía a través de streaming, y digo esto porque en un único episodio, durante unos 5 segundos, tuve problemas a la hora de hacer el streaming, se me cortó un poquillo, pero por lo demás la verdad es que siempre ha ido muy bien y no tuve ningún problema, ¿vale? Subo tuvo unos 5 segundos donde hubo un cierto retardo, un cierto corte, y tuvo que cargar datos para reproducirlos de forma lúcida o de forma eficiente. Bien. Y la historia importante, otro punto que también se ha criticado, bueno, esto la verdad es que no sé tampoco entiendo el punto de vista. Vamos a ver, en el juego hay mucha cantidad de coleccionables, se podría decir, y muchos de ellos son pues material de mails, documentos, material multimedia típico de Remedy, pues televisiones que encienden, radios y demás, que muchas veces pues aportan un complemento a la historia, aportan datos que de otra forma no podrías saber, o también son guiños a obras de Remedy, sobre todo Alan Wake 2, ¿no? Yo creo que este juego confirma indirectamente que el próximo juego de Remedy va a ser Alan Wake 2. Estoy casi seguro de ello. Ha habido mucha queja porque, bueno, es mucho material y los mails son bastante largos. Bueno, en fin, esto no es nada nuevo. En Alan Wake también existía una multitud de escritos o de hojas de la novela. En Max Payne también hay mucho material para activar y demás. Es un complemento, da riqueza a la historia. Tampoco lo veo como algo negativo. Hombre, si te pones a leer todo, pues es posible que te lleve tiempo. Pero hay mails que, además, los mails, pues ves perfectamente quién los envía, quién los recibe, y te das cuenta según los personajes que aparezcan, pues son personajes importantes en la trama, cuando un mail es importante y cuando es una chorrada supina, ¿no? Ya os digo, no veo un problema, es un complemento a la historia, es un tipo de narrativa diferente, y es algo que estamos acostumbrados a ver, con lo cual pues tampoco es que entienda mucho ese nivel de críticas, ¿no? A la hora de introducir estos elementos. También, ya hablamos del desarrollo, hay otro tipo de coleccionables, bueno, están las ondas cuánticas, que son, digamos, eventos que activamos y que aportan información adicional en los episodios de la serie. Es como si fuesen unos coleccionables, pero son mucho más reducidos en cuanto a cantidad. Y luego también otro coleccionable que este ya tiene importancia, pues realmente no es un coleccionable, que son las fuertes de Crono. Y que esto ya nos permite ver las habilidades de Quantum Break y lo que realmente es la sustancia de este juego. Bueno, habéis podido deducir con cierta diligencia que el tiempo aquí es un factor importante, ¿vale? El tiempo se está rompiendo, se está quebrando y hay que evitarlo. El caso es que lo que le da este juego personalidad, como ya os dije antes, en relación a Alan Wake, con relación a Max Payne, es precisamente los poderes que tiene Jack Joyce a raíz del accidente que sufre al principio del juego. Estos son poderes que son varios, tienen variedad, tienen su cierta complejidad, y os paso a explicar ahora con pelos y señales, ¿vale? Bien, tenemos para empezar la visión temporal, ¿vale? Visión temporal es el efecto sangrado, el modo detective, el modo instinto de Assassin's Creed, Batman y Tomb Raider. Ya todos sabéis a lo que me refiero, ¿vale? Tú lo activas y te da una visión completa de enemigos que hay en el entorno, de coleccionables y ítems de munición o armas, los destaca en el entorno, ¿vale? Muy útiles, muy útil para, insisto, para que no te pillen en bragas, para que un enemigo te pueda flanquear. Y es algo que, sobre todo para los coleccionables, estaremos usando constantemente, ¿vale? Podemos mejorarlo, ya os decía, con las fuentes de Cronon, que es una especie de luces que están por el entorno y que podemos localizar precisamente también con esta visión temporal y que nos dan un punto de experiencia, ¿vale? Y al mejorarla, pues básicamente se aumenta su efecto y su rango de, más bien su rango de alcance. Está el regate temporal. Regate temporal, que es el movimiento de esquiva. Tú al principio cuando empiezas, estás un poco desconcertado porque el personaje es bastante ortopédico, como decía antes un oyente. La verdad es que en eso también suele ser común. También Alan Wake, el personaje a veces en un momento es un poco extraño, sobre todo a la hora de saltar. Este regate temporal es el movimiento de esquivar, básicamente. Es el equivalente al salto de Tiger en Gears of War, por así decirlo. Lo que pasa es que es un salto brutal. Básicamente el personaje se teletransporta prácticamente de una zona a otra del mapa, ¿no? Es un movimiento súper rápido que recorre una gran distancia. Y que nos da además una cosa brutal, que es cuando acaba este regate temporal, cuando hacemos ese momento de esquivar, y si justo cuando acaba pulsamos el gatillo izquierdo de apuntar, se activa el efecto bullet time. Con lo cual podemos esquivar a un enemigo y contraatacar. Y es muy espectacular y muy adictivo esto de esquivar. Activar el bullet time y volar a la cabeza a un fulano es una experiencia que de verdad merece mucho la pena. Y que es uno de esos pequeños placeres que te regala el juego, ¿vale? Cuando lo mejoramos, pues se aumenta el efecto del bullet time y también se aumenta la cantidad de saltos que podemos dar, ¿no? Por defecto son dos regates temporales, cuando hemos mejorado por el máximo son tres. Vale, después tenemos la explosión temporal. Básicamente es un ataque brutal, es una explosión tal cual, simplemente, donde Jack mantiene pulsado y activa una especie, pues sí, de agujero negro temporal y eso pues destroza a los enemigos que estén en su rango de acción, ¿no? Es muy útil sobre todo frente a francotiradores que estén en posiciones jodidas y que os hacen bastante daño cuando queremos derrotarlos sin más y mucho esfuerzo. Usamos la expresión temporal y se acabó, ¿no? También está detener el tiempo, es muy espectacular. Detener el tiempo, lanzamos una especie de bola que congela a los personajes que estén en su rango de acción. Y si queremos rematar la faena, disparamos a saco esa bola, las bolas quedan retenidas en ese habitáculo, y cuando el efecto de esa bola desaparece, todas las balas que ya hemos metido en ese habitáculo revientan, explotan, van a por el objetivo que hayamos congelado y prácticamente lo matan al instante, dependiendo de cuántas balas hayamos disparado, ¿no? Es muy espectacular, porque cuando la bola se desactiva, ¡puff!, una explosión de balas súper espectacular, y la verdad es que da mucho juguillo utilizarla, ¿no? Cuando lo mejoramos, pues podemos activar varias bolas a la vez y es muy, insisto, muy, muy llamativo. Luego tenemos el escudo temporal, una habilidad básica para, sobre todo para curarnos, pero el escudo temporal, al activarlo, evita que las balas nos hagan daño en los ataques y también hace que si estamos mal de vida podemos recuperarnos casi al instante, ¿de acuerdo? Cual es una habilidad que siempre tendremos en uso. Y luego está la aceleración temporal, que es básicamente una especie de... Es muy parecido al regate temporal. De hecho, son habilidades que quizás son las más parecidas entre sí, que quizás no podían tener mucha justificación. Pero la aceleración temporal básicamente es recorrer una distancia que ralentiza todo el entorno por el que nos movemos, ¿no? O sea, Jack empieza a correr y lo que está a su alrededor se ralentiza. Está muy bien integrado a la hora de resolver ciertos puzzles, o sea, a lo mejor una puerta que se cierra muy rápido, tenemos que alcanzarla en tiempo récord. Y sobre todo además tiene la novedad de que cuando llegamos a un enemigo activando la habilidad, pues podemos hacer un ataque físico, el derribo. Incluso si la mejoramos, pues el ataque derribo puede alcanzar a varios personajes, ¿vale? Ojito, estas habilidades, la gracia está en combinarlas entre sí, porque no hay una única barra de energía, ¿vale? No, cada habilidad tiene su propia barra, ¿de acuerdo? Es decir, tú tienes una serie de indicadores en pantalla donde te aparece cada una de las habilidades con su barra de uso, y tú mientras todas estén operativas puedes usarlas sin ningún tipo de problema. Puedes usar el escudo para protegerte, usar la detención de tiempo, luego escaparme con el regate temporal, luego si quieres usar la aceleración temporal mientras también activas la visión temporal. O sea, todo puedes usarlo mientras tenga, digamos, su energía propia. Claro, la combinación de movimientos y de tácticas es brutal, porque además la gran ventaja de esto es que son habilidades que tú interiorizas muy rápido. O sea, no estás pensando en cómo se ejecuta, lo haces de forma intuitiva y queda un margen de maniobra tremendo. O sea, es muy espectacular y muy satisfactorio, o sea, usar estas habilidades y a lo mejor ganar la espalda a un enemigo súper tocho, salir de una situación peliaguda, estar mal de vida y usar el escudo o sencillamente anticiparte a enemigos a base de la visión temporal. O sea, las habilidades están tan bien integradas y son tan espectaculares que sencillamente este juego a nivel de shooter en tercera persona está a un nivel altísimo en cuanto a satisfacción de gameplay. Así decirlo, ¿vale? Dime, Oscar. A ver, Brutal Bobby tiene unas cuantas preguntas, sí, adelante, que pone en el foro. Sí. La primera es, ese tema sobre el manejo del tiempo, ¿no hace que el juego esté muy roto en favor del jugador? Bueno, iba a comentar otra cosa. Yo recomiendo, esto ya es un mal típico últimamente, os recomiendo jugarlo en difícil, ¿vale? Normal es, yo creo que es el equivalente a fácil, y el modo fácil es el modo juega con una mano atada a la espalda. Os recomiendo jugarlo en modo difícil. Hasta cierto punto esa afirmación es correcta. Quiero decir, las habilidades son tan tochas que la verdad, salvo que seas un tío muy descerebrado, no vas a tener problemas en avanzar. ¿Qué pasa? Que luego aplican la regla de las matemáticas. Empiezan a añadir elementos a la ecuación. Tú, por ejemplo, encuentras un enemigo, por ejemplo, el titán, el gigante, el titán. Es un humano que tiene una armadura de la hostia y que te lanza bombas de inestabilidad. Inestabilidad es, ya explicaré después lo que es. Inestabilidad es una especie de momento en el cual el tiempo se rompe y es capaz de destruir coberturas y hacerte daño a ti, por supuesto. Entonces, en el titán es un enemigo muy duro, muy resistente, que lanza además indiscriminadamente bombas de inestabilidad, que además, aunque te cubras, te van a alcanzar igualmente. O sea, tienes que estar en continuo movimiento, tener mucho cuidado que no te alcancen. Claro, cuando es solo uno, más o menos puedes solventarlos, a lo mejor si duras demasiado. Pero claro, cuando te meten dos a la vez y encima rodeado de enemigos, la cosa cambia. Vale. ¿Entiendes? Es una dificultad que va progresando, es una línea de dificultad que va de una progresión lógica, que primero te mete elementos asumibles, pero que a medida que avanzas y el jugador se curte y empieza a mejorar sus habilidades, pues ya te añaden pues elementos a la ecuación que hace que la experiencia sea mucho más complicada, ¿no? De repente te encuentras enemigos de todo tipo, titanes, gigantes, y la cosa ya te obliga a usar las habilidades de una forma certera y maximizarlas al máximo, porque si no, pues te vas a ir al calajo de las primeras de cambio, ¿no? La segunda pregunta ya está contestada, es que si había algún tipo de limitación al usar las habilidades. Y la tercera sería si hay un árbol de habilidades o las vas aprendiendo a lo largo de la aventura y ya. No, las habilidades tú las adquieres de forma automática, ¿vale? De forma automática, el juego te explica cómo se va usando. No es que haya un árbol, tú simplemente tienes habilidades con sus... Hay unas que tienen 3 niveles, otras que tienen 2, y se trata de ir invirtiendo estos puntos de experiencia de las fuentes de Cronos, ¿vale? No es un árbol de habilidades, realmente simplemente te pone habilidad tal, pues siguiente evolución, qué beneficio te produce, y se acaba. Bueno, está todo muy claro, muy sencillito para que nadie se pierda y cada uno tenga, pues, más o menos claro qué habilidad por la quiere apostar y por cuál no, ¿no? O sea, quiero decir, en eso no va a haber ningún tipo de problema. Pero ya os digo, o sea, lo que hace este juego tener personalidad y destacar entre un género tan manido son que las habilidades son perfectas, perfectamente calibradas. Vos usar todas, no hay ninguna que digas, basta, me da igual, no lo voy a usar porque no le encuentro beneficio. Y la satisfacción que te produce, insisto, dominarlas todas y aplicarlas con cierta lógica. Hace que la experiencia sea súper divertida y te sorprendes a ti mismo con partidas súper espectaculares donde, joder, tu personaje parece que va solo, ¿no? Es decir, es como si tú de repente fueses Jack Joyce y tuvieses claro cómo quieres actuar y cómo quieres enfrentarte a los enemigos. Porque eso es otra cosa, quiero decir, vale, las habilidades están muy bien, pero los enemigos también tienen que aportar su punto diferente, ¿no? Es esa contraprestación a tus habilidades, y aquí lo consiguen también. Aquí hay enemigos chusma de mierdas, enemigos normales, que no tienen absolutamente nada y que puedes derrotarlos simplemente con la cobertura normal y disparando. Se acabó, ¿vale? Usas la visión temporal para saber por dónde van a venir, pero no es obligatorio ni se diría aconsejable invertir poderes en ellos, ¿no? Más allá de la visión temporal. Pero claro, te encuentras enemigos que son muy resistentes, que tienen armas muy poderosas, que no admiten casi un combate cuerpo a cuerpo. Hay enemigos incluso tienen inhibidores de los poderes de Jack Joyce, con lo cual, aunque no podemos hacer ciertos ataques porque no les hace ningún efecto, pues la congelar el tiempo, la explosión temporal, simplemente son inmunes a ellos. No solo es que sean inmunes, es que además incluso si nos tocan con su esfera de protección nos pueden inhabilitar durante tiempo a usar nuestros propios poderes, con lo cual la cosa se complica aún más. Luego hay los titanes, que como ya te dije antes, Oscar, pues tienen la capacidad de lanzar bombas de inestabilidad que hacen mucho daño y son muy peligrosas. Y luego hay enemigos que sencillamente, pues ya te digo, son fuerza bruta y es muy complicado derrotarlos, ¿no? O sea, más aún cuando tienes al lado enemigos que te tocan los cojones. También hay un enemigo muy curioso que es un soldado que tiene una especie de máquina a la espalda que usa el mismo poder que Joyce. Bueno, en este caso el regate temporal. Puede moverse súper rápido por el entorno y eso nos genera, que nos provoca que a veces pues supremos también nosotros en nuestras carnes el poder que también tenemos nosotros, en el sentido de que, por ejemplo, un enemigo súper rápido, estamos disparando y de repente desaparece y en cuestión de una milésima de segundo se pone a nuestra espalda y nos ataca, ¿no? Con lo cual, claro, cuando empiezas a mezclar factores, a mezclar enemigos, la experiencia se hace muy desafiante, muy exigente, pero también muy divertida, porque digamos que las fuerzas se igualan, tú eres súper poderoso, pero tus enemigos también lo son, con lo cual es una experiencia que está muy, muy bien llevada. No todo es acción, digamos que el título juega con el tiempo en el sentido de que te ofrece puzzles, a veces muy básicos, por ejemplo, qué sé yo, imaginaros, hay momentos en los cuales esa rotura del tiempo provoca que se provoquen bucles temporales donde un objeto de repente se rompe, pero podemos activarlo para que se vuelva a reconstruir, ¿no? Entonces, a veces hay que jugar con eso, pues por ejemplo, imaginaros, pues qué sé yo, tengo que subir por cierto andamio, pero está roto. Bueno, pues utilizo el poder de rebobinar, digamos que lo reactivo, su posición original durante X tiempo, me pongo encima para que ese andamio pues resurja de sus cenizas, por así decirlo, y poder acceder a la zona que otro modo no podía acceder. Que hay una especie de puerta que está estropeada y cierre y abre demasiado rápido y si te metes te mata, pues simplemente congelo esa puerta y paso por ella sin ningún tipo de problema, ¿no? Son puzzles muy básicos, no plantean ninguna dificultad, pero se agradece que por lo menos hay una cierta variedad en el desarrollo, ¿vale? Que no sea todo disparar y disparar y disparar y que tengas que usar un poquito la cabeza. Aunque ya os digo, tampoco es que se haya matado mucho en diseñar puzzles exigentes, ¿de acuerdo? Después, como ya os decía, aparte del tema de los puzzles, también tiene toques plataformeros que son muy espectaculares. Antes os hablé de la inestabilidad. Digamos que la inestabilidad es un efecto de la rotura del tiempo. Hay zonas en las cuales el tiempo se congela y ciertos eventos provocan bucles muy peligrosos. Es posible, es más, tú de repente ves como un barco se puede destruir, un buque gigante se puede destruir y a la vez reconstruirse. Destruirse, reconstruirse. Ya sea un barco, ya sea un coche, ya sea un camión o ya sea casi un puente entero, ¿no? ¿Qué provoca esto? Esto provoca que tengas que acceder a ciertas zonas de plataformas muy originales porque se trata de observar cómo ese objeto se va construyendo al mismo tiempo y cuándo puedes acceder a él. O incluso cómo tienes que activar la congelación de tiempo para poder avanzar sin que tu vida corra peligro, ¿no? Es muy espectacular y a veces crea momentos que visualmente son muy satisfactorios. Por ejemplo, momentos en los cuales luchamos contra enemigos en bucles temporales, en momentos de inestabilidad donde el tiempo se congela. Y es muy gustoso matar a un enemigo que a lo mejor tiene una especie de máquina en la espalda, reventarlo, que esa máquina pues suelta un montón de fluidos extraños y ver cómo ese cuerpo y esos fluidos se congelan en el tiempo, ¿no? O como un coche choca, revienta y salta un montón de partículas y cristales y todo se congela en el tiempo y tú puedes andar por ahí como si no pasase nada, ¿no? Incluso los enemigos cuando están suspendidos en el aire, en modo cadáver, cuando tú pasas por los toques y demás, como que flotan en el aire, ¿no? Como si fuese una especie de película a mitad en el espacio, por así decirlo. Es muy espectacular y visualmente le añade un toque muy, muy curioso al juego. La verdad es que está muy bien eso y es un recurso que han sabido aprovechar francamente bien, sobre todo en las fases de plataforma, que están muy bien conseguidas. A nivel de crítica, ya dentro del desarrollo, bueno, puntos de control. Hay momentos en los cuales yo me planteo, como un diseñador, cuando tiene que escoger dónde pone un punto de control, no sé qué criterio sigue, porque a veces es un poco sangrante, ¿no? Puntos de control que se sitúan delante de una cinemática interesante o importante, que claro, cuando ya has visto un montón de veces te llega a agotar un poquillo, ¿no? Por ejemplo, el enemigo final. El enemigo final, pues, no es que sea particularmente complicado, pero hay que aprender sus mecánicas. Yo palmé un par de veces o tres. Y joder, cada vez que repetía el punto de control, aparte de los tiempos de carga son bastante largos, tenía como una secuencia que era un coñazo, sinceramente, ¿no? Entonces, puntos de control que a veces están mal puestos. Y después comentar simplemente pues los guiños que hace Alan Wake, que están francamente bien. Bueno, Alan Wake y todo lo que es Remedy, incluso pequeñas bromas a sus desarrolladores. Y una cosa curiosa, que esto ya es un anecdótico, estas pequeñas tretas que tienen los diseñadores para que nadie se pierda. Me explico, a veces pues entre en ese gran volumen de entornos y de bucles temporales, de objetos que se destruyen y se reconstruyen, o sea, a lo mejor a veces no tienes muy claro por dónde tienes que avanzar. Entonces, digamos que Remedy ha utilizado la táctica de marcar con color zonas de acceso, ¿no? Por ejemplo, tú ves que, ya que sé, que hay un montón de elementos que se han destruido y dices tú, joder, ¿por dónde paso? Que esto es un puto caos, que de hecho es digamos, el efecto, el caos, que no sepas por dónde ir. Pues te marca una zona con amarillo, pues ya sea una manta, ya sea una pintura, lo que sea. Entonces ya sabes que tú por ahí tienes que ir o sería aconsejable ir por ahí, ¿no? Con lo cual, insisto, es un juego que tremendamente lineal, tampoco pretendo otra cosa. Es complicado que os perdáis y más allá de que queráis descubrir todos los secretos, todas las fuentes de crono y todos los coleccionables, pues no vais a tener problemas en avanzar. Ya os digo, a veces el misterio es, en las zonas de inestabilidad, pues saber cómo acceder a ciertas zonas o intentar evitar los peligros que producen los bucles temporales, ¿no? Y eso cuanto a nivel de desarrollo, no hay mucho más que decir. O sea, es un juego que las habilidades que tiene dan personalidad en un género tan manido. O sea, eso es lo que da el plus de interés y lo que lo coloca al nivel las otras obras de Remedy. O sea, si era el Bullet Time en Max Payne, jugar con la luz en Alan Wake, aquí es usar los poderes y usarlos bien. Y más son varios, hay bastante variedad y todos están perfectamente integrados, con lo cual el juego es tremendamente interesante. Y encima los enemigos, que también te plantean retos a la altura y hacen que la experiencia pues no sea tan fácil o tan sencilla como podría parecer a priori, ¿vale? Aunque insisto, recomiendo jugar en difícil. Bien, eso en cuanto al desarrollo, no hay mucho más que decir. Sobre el apartado técnico, debo decir que a mi juicio es lo más flojo. Pero por una cuestión muy sencilla, ¿eh? Yo creo que sencillamente el título desluce un poquillo. Ofrece menos de lo que podría dar. Esto es una cosa curiosa, pero es así. Antes Gaspar comentaba el tema de Alan Wake en 360, que Alan Wake en 360 la solución es paupérrima. Paupérrima, lo notas a distancia, es un juego súper borroso, súper poco nítido, una cosa horrible. ¿Qué pasa? Lo compensaba con unos efectos de luz muy chulos, que era vistosillo, artísticamente estaba muy bien, pero una cosa horrible. Con este juego pasa exactamente lo mismo, bueno, no tan graves, la resolución nativa es 720p, hubo cierta polémica, Remedy dijo que no, que el juego iba a 1080p, pero que los efectos iban a 720p, bueno, muy bien Remedy. Y Digital Foundry primero confirmó esa noticia, después le rebatieron, que no, que eso no es cierto, Remedy, esa Digital Foundry rectificó y al final, vamos a ver, yo no tengo un ojo biónico, no soy Adam Jensen, pero bueno, yo cuando pongo el juego me di cuenta de que aquello Full HD, vamos, ni jarto de vino. O sea, mirás ese efecto borrosillo, esa falta de nitidez, que además es que es muy evidente, carajo. O sea, ese rescalado pues no hace milagros, ¿no? De hecho, la gente que está conmigo en el streaming también lo notó. O sea, no cuela. Tiene pequeños defectos de tearing en algunas zonas. No es algo generalizado, pero en algunos puntos se nota bastante. Pues tiene también un problema muy serio con la carga de texturas, ¿vale? Muy serio. Aquí sí que ya la cosa es un poco a veces alarmante, ¿no? Texturas que de repente tarda 5 segundos en cargarse y antes de eso te devuelve a la época de Wii o de consolas retro, ¿no? Creo que es el mismo motor que Alan Wake, no estoy 100% seguro, pero parece que tiene sus mismos problemas o cosas que ya las sufrimos en su día. De hecho, no sé si acordáis, Oscar, bueno, Víctor, Jorge, que no haya jugado Alan Wake, a veces os fijasteis que los rostros en ocasiones, cuando tú te fijabas en ellos, parecía que un rostro de repente se transformaba en otra cosa, ¿no? Como si fuese una especie de filtro borroso, como si alguien borrase la cara y pusiese otra. Yo le en Alan Wake era una cosa que me decía, joder, pero ¿qué pasa aquí? Pues a veces ocurría, o sea, que había un problema con el personaje, no habla, es como si su rostro de repente se transformase en otra cosa y dices tú, hostia, ¿pero qué ha pasado? Pues aquí pasa a veces lo mismo, personajes que te miran y de repente que de repente es un juego de terror, no sé. ¿Sabes qué pasa? Que yo ya hace bastante que jugué la versión de 360 y mucho tiempo después y aún volví a rejugar hace poco la versión de PC, sí. Y ahora mismo lo que pulula por mi cabeza es el recuerdo de a nivel gráfico de la versión de PC. Pero también ocurrió en la de PC a veces eso, ¿eh? O sea, rostros que es como si estuviesen hieráticos, pero de repente se transforman en otra cosa, en otra expresión completamente diferente. No me doy cuenta. No es algo común, ¿eh? Pero a veces, macho, es que lo ves y dices, hostia, pero qué efecto más extraño y más desagradable incluso. Dime, o sea, es algo parecido a la carga de texturas del Unreal 3. Sí, pero una cosa... Además, claro, es que además es algo que... Claro, la textura se carga, pero a veces te alejas o sales de la zona en cuestión, vuelves a ir allí, la textura también ha vuelto a desaparecer mágicamente, ¿no? O sea, como época hace una carga de texturas muy eficiente y es una cosa que a veces es muy cantoso, ¿eh? Pero, ojo, o sea, muy cantoso. De todos modos, ya os digo... Es un juego que seguramente si lo viésemos en condiciones óptimas, y me refiero a condiciones óptimas en el caso de una conversión a PC hecha de forma digna, que sería muy espectacular, porque lo es, simplemente está limitado y deslucido de la forma en la que se ha ido actualmente, porque esto en condiciones óptimas, los cojones se te caen al suelo. Ya os digo, los momentos de inestabilidad, cuando el tiempo se congela y hay multitud de efectos y demás, eso es la hostia, y la iluminación es francamente buena, pero está deslucido. Tema sonoro, bueno, banda sonora bastante buena. Como podéis escuchar, uno muy sui generis, pero bastante buena. Efectos también de bastante calidad. Quiero decir, por ejemplo, los efectos que tienen con el tiempo también están muy conseguidos. Pero, amigos, aquí llegamos al punto crítico. El no doblaje al castellano... bueno, al español, mejor dicho, ¿no? Mirad, yo estoy cabreado. A mí me joden este tipo de cosas, pero me jode más que me tomen por idiota. Eso me molesta más. Y la excusa que dio en su día Microsoft para no doblar el juego a nuestro castellano o nuestro español, no se la cree nadie. No, si es una experiencia cinematográfica, integración, serie, videojuego... Claro, es que no se podía doblar al español. Entonces está doblado al mexicano. Doblado al francés, al italiano, al portugués y al élfico, si me apuras. O sea, ¿por qué se dobla a estos idiomas y no a nuestro español? ¿Alguien me lo puede explicar y que me lo pueda creer sin que me tomen por gilipollas? Aparte que a mí me sorprende que esté doblado al italiano siendo un mercado de para Xbox más o menos como sí, el de España. O sea, sí. Hay mucha diferencia entre PlayStation 4 y Xbox sí. One, igual que aquí. Sí, sí. Y claro, la excusa ya es absurda. Y entonces tú pues dices, pues mira, pues me quedo con cara de tonto. Exacto. Y contando además que... es verdad que la situación con 360 era diferente porque había más 360s, pero recuerdas el doblaje tan bueno que tenía el Alan Wake y piensas, pues Quantum Break vendrá a España con un doblaje a la altura y será para gozarlo. Pues no, te meten la excusa tonta de que la integración con la serie pues hace difícil un doblaje al español y después sí. Te quedas con cara de más tonto cuando ves que en un mercado similar como es el italiano, pues lo tienen doblado a su idioma. Exacto, Oscar. Gaspi. Yo iba a decir, no es por defender a Microsoft, pero también puede ser que el peso del mercado sudamericano empiece a ser más grande que el de aquí y ellos pensarán, oye, más o menos lo entienden, pues que se apañen. A ver, yo creo que ya solo en México hay más One que en España. ¿Puede ser? Creo, porque allí es una consola que vende bien la marca Xbox. Y aparte en ventas, ya entre que es mucha más gente y, joder, está Chile, Argentina, aún más países, va creciendo la economía y tal, joder, pero, el mercado de consolas pero, crece y Microsoft dirá, oye, prefiero hacer el doblaje para 200 millones de personas. Vale, y estos 40 y me parece, lo van a entender, aunque no les guste. Y me parece muy bien, me parece muy bien. Lo que no puedes hacer es mentir o ir con ambigüedades. Exacto. Y dice, mira, no vamos a doblar al español de España, pues porque no nos sale rentable. Y tú dices, vale, bien, pues perfecto. No seas gilipollas y no vengas diciendo gilipolleces. No, exactamente, Oscar. Y ya está, no trates de tomarnos por idiotas. Exacto. Le dices la verdad, que no nos compensa y ya está. Exacto. A otra cosa. Exacto. Ese es el problema, no que no venga al español. O sea, es que todo el desarrollo de Quantum Break ha sido así. Y la puntilla fue esta, o una de ellas. Yo estoy de acuerdo con Oscar. Di la puta verdad haciendo cuentes milongas, que es muy fácil de rebatirlo además. O sea, se ha doblado la polla de idiomas. No me digas que al español no, porque se afecta a la experiencia cinematográfica. Que sí. De todas maneras, yo por lo que tengo entendido, no sé si esto es culpa de Microsoft o es culpa de Microsoft Ibérica. Que la gente, incluso usuarios de la consola... no están, o sea, echan pestes de la versión, o sea, de la filial española porque no lo están haciendo del todo bien. Puede o sea, ser. O sea, no sé de quién es la culpa final. Puede ser. El caso, bueno, yo lo jugué parte inglés, parte mexicano. Yo no tengo ningún problema con jugar los juegos en castellano neutro, como dicen ahora. Es un doblaje de calidad. Hombre, evidentemente te choca porque no estás acostumbrado a ciertas cosas. Pero bueno, como la carga de la serie es importante y los diálogos son constantes, pues había detalles que los perdía y prefería no perderlos, ¿no? Ya os digo, lo jugué bien, fue una experiencia buena. No voy a entrar en las tonterías estas de debate español-neutro, español-no-neutro, porque es perder el tiempo y eso en YouTube ya sobran los debates y las riñas absurdas. O sea, apartado sonoro bueno, pero aquí en España nos han tocado la moral y de forma absurda, como ha dicho Óscar. Como conclusión, para mí es un grandísimo juego de acción. O sea, Remedy lo ha vuelto a hacer, lo ha vuelto a hacer. Que a lo mejor es el juego menos bueno de Remedy. Bueno, eso es otro debate, podría ser, pero... que lances un tercer juego del mismo género y consigas que tenga personalidad y que destaque y que te aporte cosas novedosas, para mí tiene un mérito cojonante. Ya os digo, a nivel de diseño, que los poderes se integren tan bien y que el jugador los use de una forma tan intuitiva, es un éxito brutal. Brutal. Es un juego tremendamente divertido y adictivo. Pegar tiros nunca ha sido tan placentero, ¿eh? Nunca, de verdad. Es tremendo. O sea, Remedy tiene ese toque, casi diría, ahí de software. Es decir, donde pegar tiros es diferente. Te das cuenta de que es cuando es un juego de Remedy y cuando no lo es. Así que, por mi parte, es muy recomendable. Bueno, pues dejamos aquí el análisis y nos vamos con la última sección de hoy. Nos vamos con la hora gafapaster. ¡Ahora, Gafapaster! Y volvemos a la hora Gafapaster, la sección de los juegos auténticos, Jorge. De los juegos de verdad, de los juegos que muestran la impronta de un autor. Juegos que salen del corazón de personas incomprendidas, personas que entienden la vida desde un punto más allá. Juegos, Jorge, del Premio Nobel. Efectivamente. Y hoy hablaremos de un juego ambientado en la Guerra Civil Española, porque se trata de Basing War, el título desarrollado por el estudio valenciano Games for Tutti. Este título nos sumerge en el rol de David, que es un excombatiente de la Primera Guerra Mundial que tras la contienda viaja a España en busca de una vida más tranquila. Se casa, tiene una hija, pero un mal día de 1936 estalla la Guerra Civil Española. Su mujer fallece durante un bombardeo y su hija es secuestrada por unos hombres misteriosos. Desde este momento el objetivo de David va a ser recuperar a su hija pasando por delante de quien sea. Y para lograrlo, pues tendrá que combatir, tendrá que sortear los diferentes peligros que le acechan, entre ellos, por ejemplo, el bando nacional. El bando nacional que no nos lo pondrá nada fácil. El juego es un título con un estilo plataformero 2.5D Y es que el jugador puede moverse a derecha e izquierda, como en cualquier 2D, pero al mismo tiempo puede atravesar caminos en profundidad. ¿Esto qué es? Puede ir más lejos y más cerca de la pantalla a zonas que normalmente en los juegos 2D no puedes acceder. El juego consiste en ir avanzando y tratando de sortear o derrotar a los enemigos que se nos pongan por delante. Y para ello usamos el puñal, que es el arma base, y armas de fuego para atacar a distancia. Lo interesante es que el título incluye un sistema de coberturas, y esto nos facilita bastante la tarea de combatir, pudiendo cubrirnos y disparar cuando nuestro enemigo tiene rifle o pistola. En todo caso, el enfoque no es pura acción, porque también hay elementos de exploración, podemos explorar el entorno y también hablar con algunos personajes en determinados puntos del juego. Y visualmente, podríamos decir que el título intenta preservar el estilo pixel art de corte colorista en un entorno tridimensional. Los gráficos son 3D, pero el aspecto que se muestra es pixel art. De hecho, los personajes son planes, son 2D y el entorno es 3D. El juego está desarrollado en Unity. Pero en todo caso, para hablar con más propiedad de este juego, vamos a hacerlo con uno de sus creadores, porque hoy tenemos con nosotros, al otro lado, a Raúl Díaz, que es uno de los responsables de este título y uno de los responsables también de Games for Tutti. Muy buenas noches y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hola, Raúl. Bienvenido a Complejo Anda. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias también por esperar todo este tiempo, porque hoy hemos empezado con muchísimo, muchísimo atraso. Ya, nada, tranquilos. Gracias a vosotros por atenderme. Bueno, en todo caso, vamos a empezar ya con el primer bloque de preguntas, porque vamos a hablar de Bathing War, el juego que habéis desarrollado, que está disponible en Steam. Y una pregunta que es obligada es, ¿cómo definirías este título? En tus propias palabras. Bueno, te podría decir directamente hasta la definición de la página de Steam. Es un juego de acción y aventura con algunos toques de exploración, y que pues pretende que el jugador disfrute del mapa, disfrute de todos los escenarios de una forma no del todo lineal, porque aunque la historia sí que sea lineal, la forma en la que puedes ir ejecutando cada parte de la historia, pues puedes ir visitando los escenarios en cualquier momento conforme los vayas desbloqueando, y digamos que es un poquito intentando dar un toque un poco más diferente. Una cosa, Raúl, te escuchamos un poco lejos. ¿Estás utilizando algún tipo de manos libres o micrófono o algo así? No, el micro del portátil, nada más. Ah, pues a ver si a lo mejor tiene el volumen un poco bajo, porque te escuchamos un poquito lejos. A ver si puedes hacer un pequeño ajuste ahí. En todo caso, comento un par de cosas de este juego. El juego está disponible desde hace poco en Steam. De hecho, pues es un juego que ha sido desarrollado con un tema bastante interesante dentro de lo que son videojuegos, porque sí que siempre queda el cliché, ¿no?, de que en cine español pues se habla mucho de la guerra civil, o se habló mucho de la guerra civil, pero en videojuegos yo esto lo había visto pocas veces. Lo vi en un juego de estrategia hace bastante tiempo, de corte, una producción un poco más alta, un estudio con más gente y tal, y lo vi en un juego de acción en primera persona, aparte de un mod. Pero nunca lo vi ya aplicado a juegos independientes. En referencia a este tema, Raúl, ¿cuál ha sido vuestra inspiración o por qué habéis decidido hablar de este asunto, ¿no?, de la guerra civil? Bueno, siempre hemos pensado que en el estudio, a la hora de... Bueno, ¿se me oye mejor ahora? Sí, más o menos igual. Vaya, pues... No te preocupes, de todos modos esto ya lo subiré en edición, no te preocupes. Vale. Las ganas de hacer el juego sobre esta temática ya no es tanto como a lo mejor ha sido en otros sectores como el cine o aunque siempre se le ha dado un poco ese toque, ese mensaje político tan propio del conflicto, que nosotros lo que queríamos hacer era despegarnos un poco de esa parte y poder tratar lo que es la guerra civil en un sector como el de los videojuegos de una forma mucho más natural, como cualquier otro videojuego sobre cualquier otro conflicto, ¿sabes? Es lo que parece que siempre ha faltado aquí a la hora de tratar estas cosas, y pues queríamos poner nuestro granito de arena en ello. En todo caso, todos sabemos que aquí en España este tema todavía podría decirse que es un tema polémico, parece que es un tema del cual pues muchas personas no quieren hablar o no quieren recordar. Y yo tengo una curiosidad personal, y es si haber hecho un juego sobre esa temática, además, el título sobre todo en la... enfoca pues a los nacionales como malos y demás, ¿no? Pues ¿esto os ha dado algún problema con algún colectivo con alguien o de momento no habéis tenido ningún asunto así? Sí, a ver, antes aclarar que es verdad que te encuentras al principio, sí, del juego con los nacionales como malos, pero bueno, luego también te toca pelear contra gente del bando republicano. Entonces, también hemos intentado que la gente no... O sea, intentar llegar al máximo número de público posible. Pero claro, sí que es verdad, ahí tienes razón, que hay gente que no le gusta la temática. Y de hecho, algún medio ya sí que nos han cancelado pues publicación o entrevista. Anda. Alegando que pues eso, que era un tema polémico o que no lo estábamos tratando con cómo se tendría que tratar y Sorprende, me sorprende mucho tus palabras, ¿eh? Sí, pues a mí también me sorprendió y pues, pero bueno, pues se queda en eso, en una curiosidad, ¿no? Ya te digo, yo estoy seguro que cualquiera que juegue el juego puede disfrutarlo y ya te digo que nosotros no hemos buscado tener ningún mensaje ni es la historia de un hombre que ni siquiera es español, en un conflicto que le pilla que no es su conflicto. Sí, claro. Y ya te digo que fue, la verdad es que fue sorprendente, sí, esa reacción de algún medio. Pero bueno, ya te digo, queda como una anécdota, algo que contar. En todo caso, sí que vamos a hablar un poco más del juego, porque este título incluye mecánicas 2.5D, es un juego de plataformas, como he comentado antes, pues con entornos tridimensionales, y podemos acceder no solo adelante y etcétera, sino a varias capas de profundidad en el entorno. Me gustaría preguntar, pues, ¿cuál ha sido vuestra principal inspiración para este estilo de juego? Ahí, el Hércules de la PlayStation 1. Es tal cual, sí, creemos que es una mecánica que está muy bien, que da mucha más libertad a la hora de diseñar los escenarios y que está hasta ahora muy poco explotada y la verdad es que nos hubiera gustado poder ver más juegos de ese tipo. No, la verdad es que a mí fue lo que más me ha dado atención, porque muchas veces se usa este término de juegos 2.5D, pero no es el caso de este, o sea, es decir, aquí hay profundidad y puedes acceder a esa profundidad. Y a mí la verdad es que eso me... Y como tú dices, Raúl, se perdió un poco con el paso de los años y le da al juego otra dimensión, pues que jugablemente le añade mucho más atractivo. Sí, sí, a la hora de diseño también es un plus importante, En todo caso, sí que contamos en este título con un sistema de coberturas, un sistema de disparo, aparte del combate a melee, ¿no? El tema de, bueno, de todo el sistema de combate y tal, teniendo en cuenta pues que esta clase de títulos de plataformas 2D pues no suelen tener combates a distancia, combates con armas de fuego complejos, ¿cómo lo habéis enfocado? Sí, pues al principio a la hora de diseñar el sistema de cobertura fue un poco no complicado, pero sí que hay que tener algunas cositas en cuenta. Porque sí, te pones en 2D y claro, la cobertura se trata de una forma muy distinta que en 3D. En 3D, en cuanto tienes cobertura y apuntas, por ejemplo, lo que haces es acercar el zoom para tener como más enfoque hacia donde estás disparando. Nosotros, por ejemplo, al pasar eso a 2D, tienes que hacer lo contrario. En cuanto entras, claro, en la cobertura y te asomas, lo que tienes que hacer precisamente es quitar el zoom para tratar más de darle más rango de visión al jugador. Y pero bueno, creemos que luego también gracias a que fuimos a la Game Lab allí y lo pudimos enseñar, recibimos mucho feedback sobre cómo tratar las coberturas y allí la verdad es que pues nos ayudó un montón el poder moverse de cobertura en cobertura de forma automática. También ayuda mucho, acelera el ritmo de juego, sí. Si no tienes que pararte mucho, era muy complicado. Entonces digamos que hay que hacer que la cobertura sea más fácil que no ir a la cobertura, claro. Una pregunta que hacemos siempre aquí cuando hablamos del juego en cuestión, ¿no? Y tal, esta es la pregunta tal vez más difícil de contestar que siempre planteamos a los desarrolladores, pero les decimos, ¿cómo convencerías a alguien que no conoce este título a que se compre el juego? ¿Cómo le convencerías? Pues buena pregunta. Pues que analice los juegos que le gustan y si le ha gustado títulos como Metal Slug o los Castlevania e incluso los Super Metroid, pues yo creo que les va a gustar. Y sobre todo si juntas todo eso con un Hércules de la PlayStation 1, es Bashing War, sin duda. Bueno, vamos a hablar un poco de tu perfil personal, aprovechando que te tenemos aquí, porque, si no me equivoco, eres diseñador, también has sido concept artist en este juego, pero metes un poco de mano a todo. Sí. A nivel personal, pues, ¿cómo te has preparado, qué has estudiado, qué has tenido que hacer para tener todas esas nociones para hacer el trabajo que haces? Pues mucho de lo que es en el sector de los videojuegos, que al final es a lo que me dedico ahora, ha sido todo autodidacta. Yo soy de formación, soy ingeniero industrial, y pero bueno, llevo ya muchos años gastando horas en, sí, en desarrollo, juegos y pues eso, diseñando y demás. Y me surgió la oportunidad, justo cuando acabé los estudios, me surgió la oportunidad de, en vez de seguir, de meter cabeza en trabajo de ingeniería, pues meter cabeza en lo que es desarrollo y demás de juegos, sí, así pequeñitos, y dije, pues mira, si es lo que me gusta, pues para adelante. En todo caso, el estudio de desarrollo que tenéis, Games for Duty, ¿cómo se origina? Pues fue todo un poco una evolución natural, ya te digo, yo empecé a trabajar en para otras empresas haciendo minijuegos y, sí, y aplicaciones, algo más sencillito, y pues vas conociendo gente en el sector, te vas metiendo, yo fui yendo a eventos, empecé a participar con alguna asociación, no sé si conocéis, pues, asociación de estudiantes de videojuegos, sí, y pues a ir participando en eventos y demás, y vas conociendo gente, comentas el proyecto y poco a poco se va quedando y se te hace una pelota gigante y tienes una empresa y un videojuego. O sea que, en general, pues podría decirse que un poco por accidente, pero al mismo tiempo buscándolo, porque sí, nadie, claro, se mete en esto si no es su pasión, eso está clarísimo. Sí, claro, claro. O sea, es verdad que tienes que estar ahí, o sea, te tiene que pasar, pero para que te pase, pues tienes que estar ahí y tienes que, pues eso, ser un poquito pesadito, diría yo, en insistir mucho, en al principio no diría yo ser conformista, pero sí que, o sea, ser consciente de la situación en la que uno, claro, está y decir, bueno, pues ahora mismo estoy aquí, vale, otro pasito, y luego otro pasito, y así poco a poco, pues vas metiendo cabeza y al final, pues eso, consigues publicar un juego. Y lo habéis publicado, así es, está disponible en Steam, pero una duda que siempre tenemos aquí, ¿no?, es si tenéis cosas nuevas en mente, si vais a seguir con este estilo de juego, si vais a probar cosas nuevas, si tenéis una segunda parte en mente, si tenéis algún proyecto en mente, si no puedes hablar lo entendemos, pero sí, sí, más que nada sí, para tenemos, que la gente sepa, la verdad pues es que tenemos bastantes cosas. Cuéntanos. Parece que... Sí, tenemos cosas sí, en mente y pues eso, siempre, incluso ojalá si las ventas son buenas, pues una segunda parte no las vamos a descartar, la verdad que no, y historia para ello hay, y pero bueno, sí, haya una segunda parte, juegos sí que van a seguir viniendo del mismo tipo, pues no lo sé, tendríamos que ver, depende del proyecto. Sí que es verdad, claro, que tenemos cosas en mente. Habría uno de lo que, un proyecto de los que tenemos en mente, pues sí que podría encajar en la estética, a lo mejor, pero bueno, no es necesario solo encajarse en este estilo. Podríamos probar otras cosas, sí. Pues estaremos muy pendientes en todo caso. Pero te voy a preguntar sobre el videojuego en España. Y una pregunta que siempre hacemos aquí es: ¿qué opinión personal te merece el sector en este país? Somos un sector emergente, hay pocas empresas, poco tejido industrial realmente. Pero ¿qué opinión tienes sobre la situación actual? Pues es verdad que es un sector emergente. Y lo que hay es como mucha base donde poder trabajar, o sea, no a nivel de donde poder buscar un empleo, sino una base donde poder trabajar, porque hay muchos recursos humanos, digamos, hay mucha gente dispuesta a trabajar. Es verdad que de entre toda la gente que hay, a lo mejor en el sector de un sector también que está muy democratizado, entonces sí. Digamos que, aunque suene un poco raro, un poco mal, puede trabajar cualquiera. Entonces, al final, no es que se devalúe el sector, pero tienes que estar constantemente como peleando un poquito, no, un plus extra, porque tienes que diferenciarte del resto. Y claro, es como cuando publicas una aplicación o cuando quieres sacar cualquier cosa al mercado, pues digamos que esto es lo mismo. Aquí, quien está en el mercado eres tú como recurso, y tienes que ser, tienes que destacar un poco, y en la industria del videojuego español hay mucha base, y como decías, hay pocos estudios así grandes con capacidad como a lo mejor los hay en Alemania, claro, o en el Reino Unido, que allí siempre están con sus fases de contratación, con sus periodos de prueba, pues hay muchísima rotación allí. Aquí es un poco más complicado, pero bueno, la verdad es que sí que se nota bastante que está avanzando el sector, y que sí que se van creando empresas nuevas, pero todavía esa parte de inversión empresarial es un poco es casi tabú. Sí, es un poco escasa, pero bueno, es cuestión de tiempo. En cuanto la gente vea que es real, que es un mercado donde no hace falta a lo mejor generar una industria a nivel de infraestructura, como puede ser, imagínate, generar en I+D de ordenadores, que tendrías que meter mogollón de inversión en fábricas, claro, en infraestructura. Aquí los recursos ya los tenemos, es solo que la inversión se dé cuenta de que les saldrá rentable. Y de que aquí también hay dinero y que se pueden hacer cosas muy buenas. Exacto. En todo caso, última pregunta ya, y esta también obligadísima: ¿qué aconsejarías personalmente a aquellos que se quieren dedicar a esto, el desarrollo de videojuegos? Pues mucha, mucha, mucha formación, mucha, leer mucho, y mucha formación más, y luego también mucha paciencia y cabezonería, mucha cabezonería. Es un mundo difícil, las cosas no salen siempre bien, pero es muy bonito, y si te gusta, ten en cuenta que la gente que hacemos videojuegos, yo lo pienso que lo que estamos haciendo es, estamos creando productos para que otras personas se lo pasen bien. Claro. Entonces, eso es un plus, y cada vez que te pones a diseñar para que otra persona se lo pase bien y esté disfrutando, pues estás contribuyendo de una manera u otra a la felicidad de esa persona, y eso es muy bonito. Pues muy buena reflexión final. La verdad es que no nos habían respondido de esa manera antes. Y Raúl, le recuerdo a toda la gente que pueden comprar Bastion War en Steam a 7,99€. Y también está disponible la banda sonora a 3,99€. Así que ya sabéis, chicos, lo podéis buscar en la Steam Store. Y muchísimas gracias, Raúl, por haber estado con nosotros y haber compartido todo esto. Muchas gracias a vosotros por atenderme. Un saludo a toda la gente de Games for Duty, y esperamos veros muy pronto con cosas nuevas aquí en el Complejo Holanda. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Raúl. Adiós. Gracias. Pues ha estado bien esta entrevista a Games for Duty. Ya sabéis, tenéis disponible este juego en Steam. Y vamos a hacer nuestro último repaso de hoy al chat antes de dar los ganadores del concurso que Games for Duty patrocinaba aquí en el Complejo Holanda. Tenemos conectados ahora mismo en el chat a Aprieta de culo en Dark Souls, Brutalum Vomitek, Champions Madrid Albacete, Dab 1, Dark Souls 3, Nos Tienen Ascuas, Denis el Azul, es un chiste de Dark Souls, Denis el Azul, Dinosaurio Coreano con Metralleta, Encontré un juego en mi serie, Phylum Break, Fernando Alonso de Cera, Flácido Domingo, Iceman en Quantum Break, JP48, NX funcionará con amigos, ¿qué hace Tintín en Quantum Break? Soy la naturaleza única, Toraz, tu Oculus queda retrasado, voy de beta en beta y me lo paso teta. Bueno, pues vamos ya con qué hemos aprendido hoy. Bueno, señor David, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, pues como siempre, un placer tener a un desarrollador como Raúl, que siempre aporta puntos de vista, y me gustó sobre todo la última pregunta, es decir, ¿qué aporta un desarrollador con los videojuegos o a la gente que los juega? Y que probablemente tenga razón, nos consiguen hacer felices, aunque a veces el efecto es todo lo contrario, pero por lo general somos felices jugando videojuegos. Señor Gaspar. He aprendido que Quantum Break se ve borroso en One. Bueno, lo que has entendido, porque estuviste ausente, literalmente. Estuve en un aprieto. Sí. Haciendo de vientre, sí. Gracias por exponer mis intimidades en directo. Claro. Y iba a decir, bueno, me alegro ver que los juegos españoles se van haciendo hueco con Steam. Señor Oscar. Sí, yo hoy gracias a la gente del chat y del foro he aprendido que Quantum Break es una serie que a veces te deja jugar y nada más. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que es una alegría seguir contando con desarrolladores aquí en la hora Gafapaster, sobre todo porque fijaos que últimamente, bueno, desde que abrimos esa iniciativa de meter entrevistas a desarrolladores, pues no nos quedamos sin entrevista, y de hecho, esto lo comento así y tal, hay más gente que todavía está esperando a su entrevista y que vamos poco a poco trayendo a más desarrolladores. Eso quiere decir que hay un buen ambiente, un ambiente rico en cuanto a desarrolladores jóvenes y nuevos aquí en España, así que eso es una muy buena noticia. Y bueno, y también he aprendido que Quantum Break, joder, es un juego interesante, pero cuando arreglen lo de PC. Bueno, señor Oscar, por el foro. Sí, voy a leer un par de preventivos que han dejado hace un ratillo. A ver, ¿por dónde iban? Aquí está. Jun Shao dice, bueno, dejo mi que he aprendido preventivo, que me muero de sueño. Es la primera vez que lo oigo en directo y la verdad es que me ha gustado y seguro que repito. Además he aprendido que todo va a venir por capítulos, hasta las consolas, la PlayStation, primero la 4, luego la 4.5, la 3DS, la normal y la new, y a la Xbox seguro que en breve. PS Vitero dice, voy dejando mi que hemos aprendido hoy. Hoy he aprendido que Vita ya es una consola retromoderna. ¡Qué dicotomía! Sigo, bajo un poco. Lisbeth comenta, yo he aprendido que Fear Effect va de dos jamonas. Que Quantum Break está doblado al élfico y no al español, perdón, y no al castellano. También que el desarrollo de videojuegos español está cada vez mejor y es más interesante. Ah, y que Praise de Isidro. Buenas noches y hasta el siguiente. Brutal Vómito, he aprendido algo no relacionado con el programa, y es que decir voy a jugar Diablo 3 un ratito es la mentira más grande que puede existir, doy fe. Y que a mí no me gustan las cinemáticas largas en los videojuegos, pero si son de Blizzard sí pueden durar lo que quieran, doy fe también. P. PHF Ceramic. Yo he aprendido que Dark Souls 3 me tienta bastante, pero no me lo voy a comprar de momento porque tengo muchos juegos pendientes de acabar. Me alimentaré de los directos de Víctor. Que yo soy una de esas personas a las que le gustaría que Nintendo se vuelva a hacer party para poder disfrutar sus buenos juegos en buenas plataformas. Y también, como he comentado a Bono y Oscar por privado, que el mapa filtrado de Red Dead Redemption 2 es probable que sea real, como me han comentado. Bueno, deja el mapa. Creo que pone también uno del primer Red Dead. Sí, correcto. Y que hay algún tipo de similitud. Ah, no sé, a mí a nivel gráfico me parece que es bastante cutre para ser de un juego real, ¿eh? O sea, a nivel de acabado gráfico. Puede ser. Pero bueno, seguramente lo veamos pronto. Voy a actualizar, aunque hoy el PC me va un poco de culo. Bueno, ahora va rápido. Juan Iván, he aprendido que tengo que conseguir una copia de God Khan como sea. Y pone un GIF de una patada que manda un tío a volar. Sí. Se ve la estrellita en el cielo y todo, su desaparición. Sí, sí, sí. Bueno, actualizo nuevamente y no hay nada. Bueno, pues vamos con el chat. Y aprieta el culo en Dark Souls. Dice: hoy he aprendido que se echan falta más vídeos de Bono, sobre todo cierto unboxing de Dark Souls. Y aparte, espero que el mes que viene se lo dedique a Uncharted y no a Doom. Pues yo creo que vas dado. Pero sale Uncharted ya el próximo mes. David, Doom. Porque David está centrado. Centra el objetivo. El objetivo, David. Pero, ¿qué día sale Doom? El 13 de mayo. Tienes 3 días exactos para acabarte Uncharted 4. David, ese día de Doom. Ya no se llama 13 de mayo nunca más. Es el año de Doom. Pero no es el mes de Fire Emblem. Pero ¿qué día? ¿Qué día? El Doom. No sé qué es Fire Emblem. No es el mes. ¿Qué día del mes? El 13. El 13 de mayo. El 10. ¿Sale el 10? Sí. No, es pero que no es el mes de Fire Emblem. También. ¿Qué día era? ¿El? El día Doom. El Doom. Era lo que estabas buscando, ¿no? No. El día del mes. ¿Qué día del mes era, coño? 13. Agárrame la que me crece. Joder, joder. ¡Qué forza! Es que no me lo permitís. Qué lamentable eres. Mira, esta forma hay que repetirlo. No, ¿sabéis? ¿Sabéis que...? Cortarle el grifo. ¿Sabéis dónde salió eso? No me lo inventé yo, yo no soy tan... Ya lo sé. Resulta que yo le doy clase de cómic a unos chavales de... ¿Qué tienen? Tienen 10 años, 11. Y me viene un chaval, yo sabía que me la quería colar, ¿no? Y me dice, a ver, di 13, me dice. Y yo, venga, 13. Y me lo suelto un retaquito, lo de agárrame que me crece, y dije... Hostia, me partí el culo, ¿eh? Y el chaval, como vio que me hizo mucha gracia, me lo escribió en un papel y me dio el papelito y me dijo, tómalo, para que se lo cuentes a tus amigos. Y así estamos. Pero eso es como Jorge. Sí. ¿Sabes quién es mi abogado? ¿Quién es tu abogado? El que tengo aquí colgando. Muy bueno. O que tengo aquí colgado, mejor dicho. Colgado, sí, para que rime mejor. Exacto. Rima consonante. Bueno, vamos a seguir con los que hemos aprendido. Soy la naturaleza única, dice. Yo he aprendido que la naturaleza única del español de España es la culpable del no doblaje al castellano que no odiamos a Nintendo, vale. A los Nintendos tal vez. Encontré un juego en mi serie, dice. Hoy aprendí que programar y escuchar no es lo más productivo, pero me la pasé súper bien, jajaja. Ja, ja, y que es extraño sentir tanta cercanía con ustedes sin siquiera conocerlos en persona y viviendo a muchos kilómetros. Saludos de Chile. Pues saludos para ti también. Dark Souls 3 nos tiene en ascuas. Dice, yo he aprendido que cuando leáis mi nick tendréis que hacer el ruido bandunts que se hace con una batería al soltar un chiste malo. Pues eso, bandunts. NX funcionará con amigos. Dice, yo he aprendido que lo que ocupa Quantum Break con las cinemáticas... que tardarás más tiempo en instalarlo en One... que en acabarte el juego. Voy de beta en beta y me lo paso teta. Dice, yo he aprendido que puedo vivir de betas. Este fin de las de Doom y Battleborn. El fin de que viene estará la de Mirror's Edge. Y en la última semana de abril estará la de Nioh. Interesantes, sí. Las dos esas últimas. Y las que quedan, dice. Para break mi culo con Dark Souls 3. Yo he aprendido que me debo haber consumido todos los megas jugando a la beta de Doom... porque no me funcionaba el chat hasta ahora. Han ignorado mi nick a pesar de que me ha salido desde el corazón. Bueno, no lo hemos visto, no sé. Tu Oculus queda retrasado. Retrasado. Dice, yo he aprendido que soy de la opinión de Oscar respecto a Quantum Break. Aunque no lo he jugado, tal vez lo juegue en YouTube. Un saludo de un salido. ¿Qué hace Tintín en Quantum Break? Dice, yo he aprendido que la excusa del no doblaje de Quantum Break se puede aplicar a otros muchos ámbitos de la vida. Por ejemplo, guardar tu dinero en Panamá. Por su naturaleza típica. O no, por su naturaleza única. Es que está... sale mal. Champions Madrid Albacete dice, yo he aprendido que al Madrid siempre le toca la vuelta en casa y el Real más débil. Bueno, esto no, es un problema de fútbol. No, ¿eh? Quiero hablar de fútbol. Esto no quiero hablar de fútbol hasta la próxima Champions. ¿A quién le toca al Barça? Me la suda el Barça. Mira, Oscar, Gaspar, aquí hablamos de fútbol. Que explote el Barça en Madrid, no, y la puta que os parió. No me toque los cojones con eso, Gaspar, te lo digo en serio. Bueno, Jorge, continúa. Bueno, y Brutal Vomitec dice, pues yo he aprendido también dos chistes nivel Isidro en el programa de hoy. Pues me alegro. Y ya está. Bueno, pues vamos a anunciar ya los ganadores de hoy. Primero vamos a empezar primero con el chat. El ganador en el chat ha sido Flácido Domingo. ¡Bien! ¡Bravo! Era muy grande. Bueno. La verdad es que era muy bueno. No podíamos dejarlo pasar. No podíamos omitir esta obra de arte. Tienes un mensaje privado en el chat, así que reclama tu clave. Si no, quedará en el olvido, en el saco de Gaspar. Tenemos también al ganador con del hámster. El hámster que decíamos hoy, que era Dark Souls, ¿no? El ganador es Psyduck. Así que enhorabuena, Psyduck. Tienes ya un mensaje privado en Twitter con tu clave. Y su mensaje fue: Monoman85 no sabe saltar a la comba en Final Fantasy IX. Cierto, me trolearon. Pero luego la ya jugué más que tú. Pero luego la movida esta de hacer los Quit and Events, que fue el Quit and Event primigenio, cuando tienes que hacer esa función del teatro, solo fallé 3 veces. Pero lo de saltar a la comba era 1000 veces, ¿no? 100, no, creo. No, en el logro. Te son, no, es que, pero no, no, yo no hablo de logros. No logro, hablo de un objeto del juego. Una carta. Una carta super sí, chula, exclusiva. Hostias, ahora. Pero es muy jodido, ¿eh? Yo lo máximo que hice fueron, no sé si 70, y me cagué en todo para conseguirlo, ¿eh? 100 ya es imposible. O sea, yo hice 10 saltos y dije que eran por culo. Es jodido, ¿eh? Bueno, última mención especial a Pa Break Mi Culo con DS, que no dijimos un nick, pues ahora ya está dicho. Ahora sí, nos vamos con mi último que he aprendido hoy, el último de hoy. Y es que he aprendido primero que Poposki está de cumpleaños, ya he felicitado, pues que te regalen muchas cosas, Poposki, yo ya te regalé, así que no me pidas una puta mierda. Yo te regalé mi amistad, ¿cómo? Es verdad. Y también he aprendido dos cosas, que esta semana ha sido cojonuda por Dark Souls 3. Y que este fin de semana estaré en la Ludum Dare, la Game Jam. Haremos un videojuego en 72 horas. La buena gente de Gazpacho Games y más gente. Así que ya os enteraréis por Twitter. Pero bueno, a ver qué tema sale. No vas a sacar tiempo para Dark Souls. No, ya. Es que es lo primero que pensé. Joder, coincidió mal esta Ludum Dare. Pero bueno, el trabajo y la devoción de hacer juegos está por encima de Dark Souls. Aunque no mucho por encima. Bueno, ¿qué prioridades más raras tienes tú, eh? Nada más, chicos. Nos vemos la semana que viene en el Complejo Anda. Muchas gracias por haber estado ahí. Y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego, amigos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.